Pues son todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Como siempre, estoy teniendo algunos problemillas de audio, como suele suceder cada vez que estoy transmitiendo desde la Baticueva. Y sí, desafortunadamente, el día de hoy, el gobierno mexicano ha decidido que no puedo circular. Por alguna razón, dijeron que los carros con terminación cero no pueden circular el día de hoy. Normalmente, solo no puedo circular los viernes. Y el último sábado, que es el cuarto sábado, el quinto sábado de cada mes. Pero desafortunadamente tampoco podía circular el día de hoy. Entonces, me iba a salir bastante caro irme a la estación. Entonces, lo tuve que hacer. Tuve que hacer esta transmisión directamente desde la Baticueva. Pero bueno, trataré de que sea igual de dinámica y energética como las que normalmente hacemos en la estación. Debo decir que va a haber errores. Se los digo ahorita, no solo errores de audio, sino aún más importante, errores de concentración. Desafortunadamente, lo que más me ayuda a mí cuando estoy haciendo una transmisión es ver a alguien a los ojos y contarle la historia a esta persona. Digo, no sé por qué sea eso. Como que ver mi computadora y nomás ver las preguntas o ver cómo está la transmisión saliendo no es exactamente lo mismo. Entonces, sí termino como que yéndome por ciertas partes que no debería. No soy tan breve, no soy tan directo como normalmente suelo ser, si es que la palabra breve y directo puede ser utilizada para describir cualquiera de mis historias. Pero bueno, a donde voy con todo esto es tratar de que sea un buen programa. No prometo nada, pero lo intentaré. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizar el día de hoy. Yo sé que no hubo transmisión la semana pasada, no hubo un programa en vivo y a todo color nuevo de Comic Manía. Y eso fue porque me fui de vacaciones con mi familia. Sí, no debería de haberme tomado esas vacaciones porque pues, literalmente no es como que se hago mucho. Entonces, básicamente me estaba tomando vacaciones de mis vacaciones. Y lo divertido fue que fue a Disney, pero también lo triste fue que fue a Disney. No sé si ustedes han ido a Disney World ahí en Orlando o a Universal Studios en Orlando. Pero como que mayo no es la mejor fecha para ir. Hay muchísima gente, y el calor era infernal, o sea, no tienen ni idea la cantidad de calor que había, y las filas eran interminables, y tienes que caminar a todas partes, ¿no? Digo, hay mucha gente, y esto me da mucha risa, hay mucha gente que está mórbidamente obesa en los Estados Unidos, y muchos de ellos o rentan una silla de ruedas, o rentan estos carritos motorizados eléctricos, y se la están paseando por todo el parque, y pues les ha de ir bomba a los muchachos porque obviamente pueden ir a más lugares en menos tiempo. Y además, como están en silla de ruedas o están en estos carritos, y en ningún momento me estoy burlando de gente con silla de ruedas. Hay gente que necesita una silla de ruedas. Pero estos chicos que yo llegué a ver ahí, créanme, no necesitaban silla de ruedas. Nomás eran flojos y no querían andar caminando. Porque dos o tres veces vi que se pararan y después se volvieron a sentar en su carrito electrónico. Pero bueno, a dónde voy con todo esto es que podían caminar y cruzar todo el parque mucho más rápido, o al menos no se cansaban tanto. Y sin embargo, yo y toda mi familia estuvimos cruzando el parque de un lado para otro. Estuvimos 4 días en el parque, que fueron como 5 días en parques. Bueno, ya para el sexto día mis pies ya no podían más. De hecho, me tuve que comprar tenis nuevos porque los tenis que llevé se les deshizo la suela. No eran nuevos, eran ya unos tenis viejos que los tenía desde hace como 3 años. Pero estaban aguantando bastante bien y se arruinaron ahí en el viaje. Y me acuerdo que le dije a mi hermana ya al final de todo el viaje, cuando nos estábamos regresando, le dije, voy a necesitar vacaciones de estas vacaciones. Porque también, otra cosa que ustedes no tienen por qué saber, pero se los voy a contar, mi hermana le gusta levantarse relativamente temprano para llegar a los parques temprano y poder aprovechar el día. Entonces quería que saliéramos del hotel a las 9. Nunca salimos a las 9, siempre salíamos entre 10 y media y 12, ¿no? Porque llevamos a mi sobrina, que está muy chiquita, y pues había que esperar a que ella estuviera lista para poder salir. Pero mi hermana todas las noches me decía, te quiero listo a las 9, 9 y media más tardar. Entonces, ahí me ven ahí, haciendo toda mi comida de mi dieta, que son, como todos ustedes saben, 6 comidas. Hacía mis 6 comidas la noche anterior para dejarlas listas, para que al otro día me levantara a las 6 a.m., comiera, que curiosamente son las 6 a.m. en Florida, pero aquí eran las 5 de la mañana, porque se pierde una hora cuando te vas hacia el este. Entonces, tenía que levantarme como a las 5 de la mañana aquí de hora de México, hacer mi primera comida, ir al gimnasio del hotel, regresar, bañarme y estar listo para salir a las 9:30. Y obviamente siempre, en serio, me enojaba porque yo llegaba del gimnasio pensando que ya todos iban a estar listos y era y nadie se había despertado, nadie. De hecho, me acuerdo que mi cuñado me acompañó solo un día al gimnasio y ya no pudo mantener el ritmo y me dio bastante risa eso. Pero bueno, esas son las cosas que me pasaron de vacaciones y por eso no hubo transmisión. De hecho, recibí 2 o 3 mensajes el miércoles que tocaba transmisión y pues les digo ahorita, jóvenes, si no anuncio el programa es porque causas fuera de mi control están ocurriendo y por eso es que no pudo haber programa. 2 o 3 personas que me comentaron, no, iba a haber programa, les dije, no, pues estoy de vacaciones, no había manera ni posibilidad. De hecho, Lorna me dijo, ¿vas a robar señal? Y estaba yo pues en Estudios Universal, o sea, no había manera ni posibilidad. Pero bueno, lo siento mucho, pero recuerden, muchachos, tienen más de 200 programas de Comic Manía que pueden descargar directamente desde iTunes. Y en algunos casos les recomiendo que lo hagan porque una de las preguntas que recibí en la semana me dio mucha risa. Porque es un tema que hemos tocado antes ya muchas veces. Y es, ¿cuáles son las mejores historias de Superman? Si hiciera una lista de las 10 preguntas que más he recibido en Comic Manía, creo que la primera sería las 5 mejores historias de Batman, seguida por las 5 mejores historias de Superman, seguida por, sin duda, de dónde vienen todos los trofeos más importantes de la Baticueva. ¿No? Esos son, bueno, de ley, que me los preguntan, no sé, a cada 6 programas, cada 7 programas. Y lo curioso es que he respondido N 1000 veces la pregunta acerca de Batman y la pregunta acerca de Superman y sus mejores historias en diferentes programas. Y les puedo garantizar una cosa. Mi opinión no va a cambiar. La primera vez que me lo preguntaron, la lista fue, por si en el caso de Batman, ¿no? Batman Año 1, Batman El Caballero Oscuro Regresa, La Broma Mortal, Mad Love, y 2 o 3 más historias por ahí. Batman War on Crime, o sea, son las mismas historias. A través de los años, nomás me han gustado más esas historias. No me gustan menos, no las aprendí a odiar, me siguen gustando. Entonces, yo les pediría a todas las personas que tienen dudas acerca de las 5 mejores historias de Batman o de Superman, que se metan a la página de iTunes y chequen, porque yo pongo ahí cuáles son algunos de los temas que se trataron. Y normalmente pongo ahí lectura esencial Batman, lectura esencial Superman. Y nomás escuchen mi opinión y ya, ¿no? Si me lo vuelven a preguntar, les voy a contestar exactamente lo mismo. Y a veces estoy tan cansado de repetir la respuesta que tal vez no sea tan amable cuando la responda. Y eso es lo que quiero evitar. Que llegue un momento en que le conteste feo a alguien. Que también me pasó. Porque me estuvieron preguntando muchísimo acerca de cuál era mi opinión acerca de lo que acaba de ocurrir en Capitán América. Descubrimos que Steve Rogers, pequeño spoiler para las personas que no hayan leído el número 1 de Capitán América, que creo que todos ya lo leyeron, pero o si no lo han leído ya se los spoilearon por Facebook, pues bueno, se los comento. Descubrimos que Capitán América ha sido un agente de Hydra desde su concepción, o sea, desde que antes de que él fuera Capitán América, cuando tenía, que te gusta, 6, 7 años, como Steve Rogers, ya era, bueno, su mamá fue reclutada por Hydra y obviamente él se vuelve un seguidor de Hydra también. Lo cual se me hace la cosa más estúpida del mundo. Ahora les diré por qué. Pero cuando estaba yo en una de las interminables filas esperando pasar a uno de los juegos de, no sé, de Walt Disney World, resulta que dije, bueno, no tengo nada que hacer, tengo 2 horas que matar, ¿no? Voy a empezar a escribir algo en Comic Manía para que me divierta, ¿no? Entonces puse unas imágenes, puse mi opinión acerca de lo ridículo que es esto de que el Capitán América sea un agente de Hydra. Y obviamente, al otro día o a los 2 días, una persona me escribe directamente a la página de Facebook, oye, Joey, ¿qué opinas acerca del Capitán América que es un agente de Hydra? Y yo ahí sí fue a punto de explotar, pero traté de controlarme. Que dije, compañero, ¿por qué no lees el artículo o la publicación que acabo de subir? Digo, te voy a contestar lo mismo si te lo contesto directamente en mensaje o si lees la publicación. Y sería mucho mejor que leas la publicación porque ya están ahí toda mi opinión. Y nomás me dio mucha risa, ¿no? De que supuestamente siguen el programa, supuestamente están al tanto de lo que yo subo a la página, me imagino les llegan notificaciones a su Facebook, y aparentemente nomás les llegan, no las leen, por lo que veo, digo, tal vez sea por eso que estamos perdiendo tantos escuchas, pero bueno, nomás les pediría, por favor, antes de preguntarme, chequen si no lo he subido, si no lo he subido, por favor, pregúntenme, y subiré algo, alguna publicación nomás para que ustedes estén al tanto de mi opinión, que también me da mucha risa porque subo exactamente lo que yo opino acerca de la locura con el Capitán América, y alguien pone ahí, ah, qué risa me da que se estén poniendo tan enojados, ya sabemos que todo va a regresar a lo que era antes. Y le traté de explicar que obviamente sí, sabemos que eventualmente todo va a regresar a su normalidad, pero es nuestro derecho enojarnos, porque de alguna manera u otra sentimos que Marvel está agarrando nuestros héroes y los está tratando de manera indigna, de manera poco honorable, y no deberían de hacer eso. Lo mismo está pasando con DC. La razón por la que me enojé tanto con los nuevos 52 era porque estaban agarrando a Batman, Superman, la Mujer Maravilla y todo el universo Marvel, todo el universo DC, y DC estaba destrozando a los personajes, y hasta ellos lo saben, porque DC Rebirth básicamente lo que está diciendo es que todos los nuevos 52 fue un plan maestro por un villano para hacer que los héroes sean menos poderosos y sean peores. Entonces, si leemos lo metatextual de lo que aparece en DC Rebirth, que les voy a decir por qué, como que me gustó, pero no me gustó, ahorita les voy a decir por qué. Si vemos esa parte metatextual, lo que nos está diciendo Geoff Johns es que sí, efectivamente fue un gravísimo error lo que sucedió, que fue en septiembre del 2011, que fue el lanzamiento de los nuevos 52. Querían jalar nuevos lectores, y creo que sí lo lograron. Tuvieron los números cero, tuvieron los números de villanos, tuvieron varios arcos que tuvieron mucho éxito, pero desafortunadamente estaban agarrando estos héroes y los estaban tratando de manera muy indigna, una manera errónea. Y lo que están diciendo con este cómic de DC Rebirth es básicamente, como va a ser borrón, no tan todo borrón, pero medio borrado, y con una cuenta nueva, no tan nueva, pero más retro. Y yo lo que digo es, y también alguien estaba diciendo ahí, no, es que la nostalgia es el peor enemigo y que lo retro es lo peor, dijo otra persona. Y es como, no es ir a la nostalgia o ir a lo retro, es agarrar a los personajes y utilizarlos como los deben de usar. Superman, cuando fue creado, era muy diferente al Superman de los años 60, pero más o menos ahí por los años 60 es cuando todo lo importante de Superman, no los años 70, no como los, sí, como los 60. Todo lo que era importante de Superman ya se había establecido, el traje, su misión, sus padres, su origen, todo. Y sobre eso era que podías construir nuevas historias. O sea, no tenías que regresar a punto cero, a 1938, pero ahí por los 60s ya sabíamos quién era Superman, igual con Batman, aunque desafortunadamente en los 60s sucede la serie de Adam West, que como que se llevó a Batman por otros lados. Pero eventualmente Denny O'Neill y Neil Adams agarraron lo propuesto antes de ellos y se fueron a los orígenes del personaje y nos trajeron un excelente Batman. Y después de ese Batman de Denny O'Neill y Neil Adams, que ya definió el personaje, pues cambiarlo tan radicalmente como lo empezaron a hacer en los nuevos 52, a nivel de que Batman había perdido la memoria, ya se iba a casar, tenía barba, estaba haciendo no sé qué por no sé dónde, y el comisionado Gordon con una armadura robótica estaba haciendo el nuevo Batman. Dije yo, pues es que este no es Batman. Yo entiendo cambiar las cosas y modificar las cosas de los personajes brevemente para llamar la atención, pero que esté todo dentro del personaje o de lo que el personaje representa o de lo que conocemos de él. No me gustó la muerte de Superman, pero de alguna manera u otra, Superman está actuando como Superman durante toda la batalla con Doomsday, muere de manera heroica, y cuatro personajes nuevos nos demuestran por qué la única persona que puede ser Superman es Kal-El. Igual con la caída del murciélago. No me agradó la idea de que alguien le rompiera la espalda a Batman, y detesté cómo se la componen, porque se la componen con un Deus Ex Machina terrible. Pero a dónde voy con todo esto es que fue interesante ver cómo reacciona Bruce Wayne hasta estar incapacitado, y cuando alguien toma su lugar y no han estudiado lo que Batman estudió, no ha sufrido lo que Batman ha sufrido, no ha sido guiado por los maestros correctos, ni ha sido acogido por personas como Alfred, que le dieron como que mucho más sentido a su vida. Vemos como John Paul Valley, alias Azrael, destroza el legado de Superman, digo, de Batman. Entonces, a donde voy con todo esto es que mínimo estaban estos cambios, fueron, sí, temporales, pero fueron dentro del contexto de lo que conocíamos de los personajes. A diferencia de lo que hicieron en los nuevos 52, que fue cambiar a los personajes radicalmente a tal nivel que no los conocíamos. Y después cosas tan tontas como Batman teniendo 4 Robins. Y después Death of the Family, que algunas personas dicen que es buenísimo. Y es como que, por favor, no pasa nada. Literalmente no pasa nada. Digo, el Joker mata a docenas y docenas de gentes, pero no pasa nada. Y ahorita DC Rebirth nos dice que, bueno, hay 3 Jokers. No, hay 1. No deben de haber 3. Porque recuerden que Batman y Joker se definen. Y para poderse definir tiene que ser la misma persona. Y si no, pues entonces Batman tiene que múltiple personalidad y necesita 3 Jokers para definirse. O sea, no. El Joker no permitiría que nadie lo copiara. Entonces no creo que uno de los Jokers permitiría que los otros 2 utilizaran sus métodos y su maquillaje, etc. Es 1. Es un Joker. Que hayan hecho cosas muy locas en los nuevos 52, pues ya no es mi culpa, ¿no? Pero DC, tienes que hacer las cosas mejor. Es ridículo lo que es esa parte de DC Rebirth. Lo otro ridículo es agarrar y canibalizar una historia tan hermosa como Watchmen para sacarle beneficio de una manera tan tonta, ¿no? Porque el Dr. Manhattan, que obviamente va a ser el nuevo villano en el universo DC, no creo que es un villano en ningún momento. Y no veo ninguna razón lógica por la cual él decidiría atacar a estos héroes, hacerlos menos poderosos y destruir este universo. O sea, tal vez más adelante tengan una justificación, pero yo lo que sugiero, o yo lo que hubiera preferido, era crear un nuevo villano cósmico para que él sea el gran villano de DC Rebirth. La única razón por la cual usar a Dr. Manhattan es para que todos los fans de Watchmen digan, wow, van a hacer una nueva historia con Watchmen. Y también para enojar a Alan Moore. No creo que sean las únicas 2 razones. Para que más gente se interese por el proyecto porque están haciendo algo totalmente controversial. Y además están agarrando personajes que ni son del universo DC, que son de un universo alterno. Y los están metiendo con calzador ahí. Y después también nomás para enojar a Alan Moore. Y enojarme a mí también. Porque yo sí apoyo a Alan Moore en el caso de que él firmó un contrato para que estos personajes fueran utilizados por 12 números dentro de esta historia que él escribió. Y DC constantemente ha agarrado ese trato y les ha importado un comino el significado de ese trato. Y no me gusta que hicieron eso, no se me hace lógico. Hay cosas muy nostálgicas y muy retro dentro de la historia, como el regreso de Wally West, el por qué Wally West es el que va a ser como que nuestra guía, el cómo él ayuda a que Barry recuerde, etcétera, etcétera, ¿no? Como que él va a ser nuestro gran héroe porque lo hemos perdido por tanto tiempo. Y ese tipo de cosas me gustaron, pero no tiene sentido porque entonces ahorita hay 2 Wally Wests. Está el original, que es un chico pelirrojo blanco, y está el nuevo chico que es negro, que dices tú, o uno o el otro, pero no, resulta que son primos y ambos tienen el mismo nombre y ambos adquieren los poderes de manera similar. Y es, en realidad, creo que lo único que está haciendo DC Rebirth es tratar de ponerle un curita a un paciente con cáncer. En este caso, el paciente con cáncer es DC Rebirth. Y simple y sencillamente, a mi gusto, no está funcionando. No creo que funcione. Y me encantaría que DC dejara de romperme el corazón de esta manera. Afortunadamente, Marvel no me está rompiendo el corazón tan feo. Pero de vez en cuando lo logra, como con lo de Capitán América siendo un agente de Hydra. Es ridículo, es muy tonto. Porque hemos visto al Capitán América N mil veces enfrentarse contra Hydra. Y nunca hemos visto que él, como que al final del día, voltea la cámara y guiña el ojo de decir, sí, estoy del lado de los buenos, guiño. No, ¿no? Él siempre ha estado del lado de los buenos, siempre ha estado del lado de S.H.I.E.L.D., nunca ha tenido una desviación en su misión. Yo estaba hablando con una amiga acerca de una de las escenas que sucede cuando se descubre que él es un agente de Hydra, mata o al menos hace un intento de homicidio contra Jack Flag, lo lanza desde un avión. Y digo yo, bueno, yo he leído los números de Avengers cuando descongelan al Capitán América. Y lo que se pasa lamentando durante todos sus primeros números es que por su culpa murió Bucky. En verdad, yo no creo que el Capitán América tan locamente nomás decidiera matar a otro sidekick y nomás empujarlo de un avión. Así como que se me hace muy, muy, muy, muy, muy tonto. Y también cuando nos vamos a los flashbacks y vemos como una persona recluta a la mamá de Sarah, la mamá de Steve Rogers, para ser parte de Hydra, dijo yo, bueno, esto es ridículo, porque ¿cómo sabía Hydra que eventualmente el Capitán América, o mejor dicho, que Steve Rogers se volvería el Capitán América? Es imposible que ellos lo supieran. Entonces hay una de dos opciones. Para mí es, sí, para mis teorías, es que el cubo cósmico que le regresó la juventud a Steve Rogers ha cambiado y modificado todo el mundo al alrededor, y no solo le regresó la juventud a Steve Rogers, modifica su origen desde un inicio para que todo sea diferente desde un inicio. Sería esa, es una de las opciones. Y la otra opción es simple y sencillamente que alguien del presente viajó al pasado, alguien de Hydra, obviamente, del presente viajó al pasado para crear a Hydra antes de la Segunda Guerra Mundial, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, que hasta donde yo sé, Hydra se crea en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, se crea Hydra antes de la Segunda Guerra Mundial y reclutan a Sarah para eventualmente reclutar a Steve, porque esta persona del presente sabría que Steve Rogers se volvería el Capitán América. Lo único que hay que hacer es hacer otro viaje al pasado para detener a esta persona y ya. Y en el momento que la detienes, se reescribe la historia. Entonces sería una de esas dos cosas. Alguien fue al pasado, o el cubo cósmico movió cosas ahí que no debía de mover. Cualquiera de las razones se me hace tonta, porque al final del día puedes contar buenas historias con el Capitán América sin tener que cambiar todo acerca de él. Si no me creen, lean los números de Mark Waid, del Capitán América, que se me olvida ahorita cómo se llama el TP, pero es fácil de conseguirlo. Él lo escribió dos veces. La segunda vez que él lo escribe con el nuevo número uno del Capitán América no es tan bueno, pero la primera vez que él escribe al Capitán América con Ron Garney como dibujante, se me olvidó cómo se llama el título, pero bueno, ahí lo encontraré. Creo que se llama Triumph and Torment. No, Triumph and Torment es otro. Pero bueno, cuando lo escribe Mark Waid, no cambia nada del personaje, lo deja tal cual como es y lo hace grande. Igual cuando John Byrne y Roger Stern toman el personaje en los 80s, que es, sí, el CTP sí se llama Triumph and Torment. Igual no cambia nada del personaje, es una buena historia. Fabian Nicieza y Kevin Maguire hacen una miniserie hermosa del Capitán América que se llama. ¿Cómo se llama esta? The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty, también son magníficas. Y ahorita Captain America White, de Jeff Loeb y Tim Sale, también agarran al personaje y lo hacen tal cual como debe de ser. Y es interesante. ¿Por qué lo hicieron agente de Hydra? Nomás para llamar la atención, para subir las ventas, pero son ventas que se van a subir por controversia, no son ventas que se van a subir por una buena historia. Lo que terminará sucediendo es que todo se vaya al demonio, más pronto que no. Y creo que nomás es una justificación por el cual tener a dos Capitanes América, porque no sé por qué no quieren que Falcon regrese a ser Falcon, cuando obviamente en el cine él es Falcon. Y si hay algún niño que quiere leer algo acerca de Falcon, pues no va a poder leer nada de Falcon, porque no hay nada de Falcon, lo único que hay es algo acerca del Capitán América. Entonces, yo en verdad no sé qué es lo que están pensando ni Marvel ni DC, pero bueno, yo nomás puedo dar mi opinión, no puedo. Perdón que me distraje un poquito, lo que pasa es que quiero quitarle el sonido al Soho Chat, porque sí, ya que empezó el programa, son las 5:55 y estamos a punto de terminar, y como podrán notar, vieron la manera tan orgánica que empecé a hablar de mis vacaciones y después me fui a hablar acerca de cómics. Bueno, necesito un poquito de tiempo de calentamiento, pero ya tocamos el por qué creo que DC Rebirth es infame, aunque el arte está precioso. Y la historia sí te atrapa. O sea, Geoff Johns cuenta una buena historia, pero nomás, simple y sencillamente, no creo que los tres Jokers funcionen, que los dos Wally West funcionen y que Doctor Manhattan deba de estar en el universo DC. O sea, simple y sencillamente no creo que eso sea lo correcto. Igual con Capitán América, no hay razón ni posibilidad de que eso ocurra de una manera correcta. Lo pueden justificar de aquí hasta, bueno, hasta el día del juicio final, pero en verdad no será como que lo correcto. Al menos yo nunca lo voy a apoyar. Y ahora sí les digo la manera de poder interactuar con este programa. Ya saben que hay dos. Bueno, de hecho, hay dos siempre y una tercera que se nos ocurre de vez en cuando abrir y a veces no la abrimos por obvias razones. La primera, obviamente, es nuestro Twitter, que es la manera más fácil para mí leer sus preguntas. Y es @comicmaniaMX. Nomás nos tuitean la pregunta y con mucho gusto la responderé. Y también lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook. Y como todos ustedes saben, la dirección es comicmaniaMX/. No, perdón, es facebook.com/comicmaniaMX. ¿Ok? Ya tenemos el Twitter, @comicmaniaMX, Facebook, comicmaniaMX. Y nuestro Soho Chat, nos están escuchando desde una computadora, nomás se meten al Soho Chat, se dan de alta y pueden hacernos alguna pregunta. Obviamente, yo voy a tener que detenerme un ratito, leerla y ver si es una pregunta buena o una pregunta mala. De hecho, ¿sabes que yo recibí una pregunta hace 2 semanas del Soho Chat de un troll? Aunque la pregunta sí fue buena, en ese momento estaba yo muy distraído por todo lo que estaba ocurriendo y creo que mi respuesta no fue la mejor. El chico estaba preguntando, se nota que no lee nada de cómics, nomás me odia, pero no sabe nada de cómics. Y estaba preguntando acerca de por qué el traje de Flash no se desintegra cuando corre a una velocidad tan alta, cuando a ese nivel de velocidad hasta el mismo metal se derrite. ¿Cómo podría ser que su traje se mantuviera íntegro? Y yo dije erróneamente que es porque el material del que está hecho el traje de Flash es especial, que no se desintegra a esas velocidades. Y no es cierto. El traje de Flash sí tiene una cualidad muy particular. Lo puede guardar dentro de su anillo. Aprieta un botón y el traje, al tocar oxígeno, se expande para que él se lo pueda poner. Y después, cuando se lo quita, no sé cómo le extrae el oxígeno o le extrae lo que necesita extraerle y se hace otra vez chiquitito y lo guarda otra vez en su anillo. Eso es lo especial que tiene el traje de Flash. El Flash original, que fue Barry Allen, lo hizo, y después más adelante Wally tiene uno similar y después se lo va cambiando, pero bueno, eso es básicamente, el material era especial. Pero lo que tienen todos los Flashes, lo tienen todos los velocistas del universo DC, es que sus poderes vienen de la fuerza de la velocidad. No es literalmente velocidad propia, como en el caso de Quicksilver, que la velocidad es propia de su organismo, de su sistema mutante. En el caso de Flash, viene de otro lugar, del Speed Force. Y lo que hace el Speed Force, además de darte la velocidad, te crea un aura alrededor de tu cuerpo que te protege de la fricción, del aire, etc. Entonces, por eso es que ellos no les pasa nada, a su ropa no le pasa nada, y a las personas que ellos llevan cargando tampoco les pasa nada. Entonces, pues ya tengo aquí la primera pregunta de nuestros Soho Chats, que es Agustino. Veo que tengo como un buen de preguntas en el Twitter y eso me gusta. Y también, desafortunadamente, Oscar Armando Ra, que me imagino que está escuchando el programa, dice, espérate. Sí, vamos, se votó la transmisión. Veamos, bueno, aunque se haya votado la transmisión. No, supuestamente estoy al aire, porque dice Oscar Armando que si el programa va a salir, porque dice que lo está oyendo raro. Estaba un programa de Ángeles y Diosas y no sé qué. Sí, es el programa que viene antes de nosotros, que es La Mitología al Alcance de Todos. Oscar Armando Ra, también me gustaría pedirte un favor. Cuando me escribas, no me escribas a mi inbox. Escríbeme a la página de Facebook, por favor, del programa, porque normalmente cuando recibo cosas a mi inbox, sospecho que son cosas personales para mí, no cosas acerca del programa, y me tardo más en responderlas. Entonces, si quieres que cheque hoy, porque lo estoy haciendo desde mi computadora y no desde mi celular, pero te pido que, por favor, todas las preguntas que tengas, háganlas por Twitter, por Soho Chat o por la página del Facebook, y no me manden nada, por favor, ¿cómo se llama? A mi inbox personal de Facebook, porque puede ser que no vea la pregunta en el momento correcto. Yo creo que ya son las 6 y creo que ya es tiempo de irnos a nuestro primer corte musical. Creo que no tengo que decir absolutamente nada de hacia quién va esta canción. Creo que todas las personas que han escuchado Comicmanía saben exactamente a qué me refiero. Entonces, lo que voy a hacer es déjenme prepararla, por favor, porque hacer todo a la vez es un poco difícil. Nos vamos con esta canción, tomo un pequeño respiro y ahorita nos regresamos con un poco más de esto que se llama Comicmanía. A 100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. A 1,000 lies have made me colder and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight it's only todos. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y creo que cuando puse la canción hubo silencio total. Sospecho, no sé, ustedes me lo pueden decir mejor que yo, si alguien me puede escribir a Twitter o alguna otra parte. No es para decirme, efectivamente sí, se cayó toda la transmisión cuando hiciste el cambio de tu voz a la canción. Pero bueno, no se preocupen, porque lo que sí estoy haciendo, afortunadamente, estoy grabando todo. Y si hay un espacio hueco donde la canción no salió al aire, no pasa nada. Lo único que voy a hacer es simple y sencillamente poner cualquier canción ahí que llene ese huequito y ya estamos bien, ¿va? No sé, no sé. No se acongojen, no se tranquilícense, todo está bien. Y bueno, pues veo que ya es tiempo de empezar a contestar sus preguntas. Ya hablé de todas las cosas que tenía que checar. Déjenme nomás confirmar que mi voz sí está saliendo ahorita, porque les juro que hacer esta transmisión yo solo es muy intenso. Pero bueno, ya dejemos de hablar de tonterías. Hay que hablar de lo que en serio nos compete, de lo que en serio nos importa, de la razón por la que todos estamos aquí, y es para responder sus preguntas aquí en Comic Manía. Bueno, vamos a ver. En el Soho Chat tenemos a Agustino y I Kill the Batu Furby. Ok. Son las dos personas que nos están escribiendo. Agustino dice, vamos a ver. Hola Joey, un gusto escuchar tu programa en vivo. Tengo algunas preguntas que solo tú me puedes contestar. Me compré La Muerte de Superman y no sé quién es Doomsday porque la historia no dice mucho. Y la segunda pregunta es, ¿por qué cuando Doomsday golpea a Supergirl se vuelve una especie de mancilla o no sé cómo describirlo? Bueno, curiosamente, Agustino, tienes toda la razón. El TP de La Muerte de Superman nos deja algunas dudas, ¿no? Especialmente la duda de dónde viene nuestro buen amigo Doomsday, que sería una de las dudas más importantes, que no se resuelve en ese momento, se resuelve mucho tiempo después, en un cómic llamado Superman Doomsday, Hunter Prey. Y tampoco no nos presentan bien a esta Supergirl, no nos dicen que aquí está una Supergirl, pero no nos especifican que no es Kara Sorel. Entonces ahí te va, porque son preguntas muy fáciles, entonces las voy a poder contestar. Hace millones de años, no sé si sea millones de años o miles de años o cientos de años, en verdad no recuerdo las fechas, pero había un científico que estaba en Krypton, antes de que Krypton sea poblado por kryptonianos, hasta donde yo recuerdo. Digo, sí. Yo nomás me acuerdo que era un planeta, pero después descubrimos que era Krypton. Y resulta que este científico llega con sus asistentes a su laboratorio y crea un bebé, ¿no? Saca ese bebé del laboratorio y resulta que en ese momento Krypton tenía, pues, básicamente una especie de animales muy feroz viviendo por ahí. Y estos animales feroces atacan a este bebé y lo destrozan. Él agarra los restos del bebé y clona un nuevo bebé y lo vuelve a sacar. Y lo que va haciendo básicamente es que cada vez que agarra a él los restos del bebé destrozado y lo clona, el bebé se empieza a, ¿cómo puedo decir esto? A través de evolución, empieza a buscar, se vuelve más fuerte, más resistente, más agresivo y básicamente va creando una máquina de matar, pero no la crea a través de unos segundos en un laboratorio, lo crea a través de varios años con la fuerza de la evolución para que esta criatura sea invencible. Entonces ya cuando después de que pasan muchísimos años y varias clonaciones de los restos del bebé, ya se ha vuelto un ser invencible que puede sobrevivir en Krypton. Y tiene ya pues, las cosas clásicas que vemos del personaje, que tiene la piel gris, está gigantesco igual que Hulk. Tiene estas protuberancias de hueso, de su propio cuerpo. No necesita respirar aire. O sea, a través de la evolución se ha vuelto una criatura perfecta de matar. Y como suele suceder en todas las películas de terror, eventualmente esta criatura, este Frankenstein creado por este científico, se rebela contra su creador, lo mata y se escapa del planeta y empieza a destruir todo lo que está a su alrededor. Otras personas crean otra criatura, se me olvida el nombre, pero esa criatura tiene los poderes de luz. Se enfrenta contra Doomsday, lo logra vencer y lo entierran en la Tierra. Y por años está en la Tierra hasta que a través de algo se despierta, se logra liberar y poquito a poquito va saliendo de la profundidad de la Tierra y se empieza a enfrentar contra los héroes de la Tierra, incluyendo obviamente la Liga de la Justicia y obviamente Superman. Pero básicamente es eso, ¿no? Es una un científico crea a Doomsday, no es una persona, no, no es una, ¿cómo puedo explicar esto? No es una raza en específico o de un planeta en específico, es una criatura hecha en un laboratorio, ¿okay? En el caso de Supergirl pasa lo siguiente. Después de la crisis en Tierras Infinitas, solo el único sobreviviente de Krypton es Superman. Eso fue algo determinado por John Byrne, que no quería que se diluyera el legado kryptoniano y que Superman siempre fuera el último de su raza. Se me hizo brillante eso. No había perros con poderes, no había gatos con poderes, no había ni caballos, ni monos con superpoderes. Ninguno venía de Krypton. No estaba Kara Zor-El. O sea, no había nada en la Tierra kryptoniano con la excepción de la kryptonita y Superman. Se me hizo genial. Pero el problema es que desafortunadamente la legión de superhéroes depende mucho de Superboy. No de Superman, de Superboy. Lo que inspira a la legión de superhéroes de ser creada es Superboy. Superboy fue parte de N.000 aventuras de la legión de superhéroes. De hecho, el cómic de la legión por muchos años se llamó Superboy y la legión de superhéroes. Entonces lo que decidieron hacer a los editores de DC fue crear un universo de bolsillo, como le dicen, un universo separado del universo DC, donde sí existía Superboy, donde sí existía un Krypto, el superperro, donde sí existía una Kara Zor-El, etc., ¿no? Bueno, de hecho creo que no existía nada más excepto Superboy, pero bueno, crean este universo de bolsillo donde Superboy pudo existir y tener sus aventuras con la legión de superhéroes, ¿okay? Y resulta que en este universo sí todo pasó normal hasta que la legión de superhéroes va al pasado y en vez de entrar al universo de bolsillo, entran al universo del DC y se topan con un Superman que no los conoce. Y viene como todo un enfrentamiento y después viene otro enfrentamiento que descubrimos quién fue el creador del universo de bolsillo, quién fue el que manipuló toda esta creación de un Superboy y la Legión de Superhéroes. Y es uno de los villanos de la Legión llamado el Time Trapper. Aquí lo interesante de saber es que, aunque a los fans de la Legión como yo, a Paul Levitz y Keith Giffen, que fueron los creadores de este universo de bolsillo para que todas las historias de la Legión ocurrieran sin problemas, resulta que al que no le gustó nada de esto fue a John Byrne, porque él quería que igual Superman fuera único. Entonces él busca la manera de que se muera este Superboy y que este universo de bolsillo dejara de existir. O sea, nomás se fuera a hacer como que este momentito en la historia de DC y desaparezca, ¿no? Lo cual se me hizo bastante correcto. Pero resulta que pasa un tiempo y se le ocurre una idea a John Byrne, y esta idea era que los villanos, los criminales de la Zona Fantasma, que estaban en el portal de la Zona Fantasma del universo de bolsillo, se liberaran. ¿Y quién nos libera? Lex Luthor. Este Lex Luthor del universo de bolsillo no es villano. Nunca se enfrentó contra Superboy. Y después de la muerte de Superboy, él se da la tarea de estudiar todos los artefactos kryptonianos que tenía en su casa Superboy. Encuentra el proyector de la Zona Fantasma, abre el proyector de la Zona Fantasma y salen tres criminales. Y esos tres criminales tienen los poderes de Superman, obviamente, y empiezan a destrozar toda la Tierra de este universo de bolsillo. Lex Luthor, para enfrentarse contra estas criaturas, crea una Supergirl. Esta Supergirl no es real. Esta Supergirl fue creada por Lex Luthor del universo de bolsillo para enfrentarse a estas criaturas. Sus superpoderes son similares a los de Superman, pero no son exactamente los de Superman. Por decir, si recuerdo bien, ella podía hacerse invisible, transformar en su rostro a que tuviera cualquier apariencia, y pudiera volar, superfuerza, etcétera, etcétera. Me da una risa. Ahorita les voy a decir por qué me estoy riendo. Entonces, lo que pasa es que esta criatura es, sí, como parece un buen de mancilla, ¿no? O de, ¿cómo se llama? De masa sin forma. Le agrega una cierta ADN y esta mancilla o masa se transforma en Supergirl. y se van a nuestro universo, recluta a Superman, Superman y ella van a enfrentarse contra los villanos de la zona fantasma. Esta criatura se enfrenta contra ellos y pierde su cohesión y se transforma de verse como Supergirl a una criatura como hecha de masa y después se recupera. Superman logra enfrentarse y derrotar y matar a los criminales que se habían escapado. Ya había muerto Lex Luthor y la última criatura que quedaba de este universo de bolsillo era esta Supergirl falsa creada por Lex Luthor. La agarra Superman, la lleva al universo DC y se vuelve la Supergirl del universo DC. Y su nombre real es Matrix, porque es nomás una matriz, o sea, nomás, o como se diga, ¿no? Es nomás una criatura no ¿cómo se llama? De probeta, ¿no? Una criatura creada en un laboratorio. Y después, por muchísimos años, ella está funcionando así. Y más adelante, ella se merge con una niña llamada Linda Danvers. Y se crea la nueva Supergirl, que tuvo algo de éxito, hasta que después se descarriló un poquito Peter David y el personaje se fue por otro lado. Y después ya finalmente presentaron a la verdadera Supergirl, que es Kara Zor-El, la prima de Superman. Pero la que aparece en La Muerte de Superman no es para nada la verdadera Supergirl. Es una criatura hecha por el hombre. I Kill the Batufurby. Okay. Dice, Joey, ¿podrías decir qué te ha parecido el último All New X-Men? Pues me encantaría decirlo, pero no puedo porque solo he leído el primer número de All New X-Men y me encantó. Me encantó el arte de Mark Bagley. Yo creo que es un excelente dibujante. Me gustó mucho la idea de que estos chicos quieran limpiar el nombre de los X-Men y más que nada tratar de que todas las cosas malas por las que es acusado Cyclops, la gente vea que tenía una razón por hacerlas. Y toda la gente, todos los mutantes que están siguiendo a Cyclops como si fuera una versión mala o como si fuera una nueva versión de Magneto, me encanta que Scott Summers del pasado no quiere que la gente utilice el nombre de Cyclops para crear fechorías, ¿no? Para crear crímenes. Y eso me gustó muchísimo. Y también cómo se puede enfrentar contra varios contrincantes sin necesidad necesaria de utilizar sus poderes de visión porque Cyclops es la onda. Desafortunadamente le perdí un poquito el rastro, ¿no? Entonces tengo que sentarme un día, descargar de Comicology del 2 en adelante y leerlos todos de corrido. Lo único que no me gusta es que son chicos que son del pasado y están en el presente. Y todos sabemos que si el mundo va a continuar como debe de continuar, eventualmente estos chicos se tienen que ir al pasado. Entonces, es como la serie de La Isla de Gilligan. Si las personas que se perdieron en La Isla de Gilligan, o algo más reciente para que me puedan entender, Lost, si en algún momento rescataban a las personas de Lost, se acababa la serie. Lo mismo con los All New X-Men. En el momento que ellos se vayan al pasado, se va a acabar la serie y es lo que yo sé que desafortunadamente fue creada con un final tajante que vendrá tarde o temprano. Y aquí un chico que no puso su nombre, llamado Enter Your Name Here, dice, Joey, ¿qué onda con los tres Jokers? Compañero, si yo supiera, con gusto te lo diría, pero no sé qué onda con los tres Jokers. Estoy en total desacuerdo con los tres Jokers. Me acabo de echar media hora hablando de por qué creo que DC Rebirth es una tontería. Bueno, no la media hora completa, pero mínimo unos 15 minutos o mínimo 10. Y una de las cosas que dije que no funcionan es los tres Jokers, porque el Joker debe ser una criatura única, una criatura especial, al igual que Batman es una criatura única y especial. Por eso nadie puede reemplazar a Batman, porque Bruce Wayne es Batman. Nadie puede reemplazar a Superman, porque Kal-El es Superman, ¿no? Igual con la Mujer Maravilla. Y lo mismo con el Joker. No puede haber otro Joker que lo reemplace, ni pueden haber tres Jokers. La única vez que yo he aceptado un cambio del Joker ha sido en la serie animada de Batman Beyond, que salió la película de Return of the Joker, y descubrimos que el Joker regresa. Y dije yo, ¿cómo habrá pasado esto? Y cuando descubrimos cómo sucedió, se me hizo increíble, porque es algo que el Joker sí haría. Pero que permita que existan dos personas más con su mismo modus operandi, no creo, ¿no? Yo en verdad pienso que es una chafada eso de los tres Jokers. No sé qué es lo que quieren hacer. Eventualmente nos dirá DC que por qué tomó esa decisión tan estúpida, pero mientras tanto Pues bueno, vamos a llorar. Y por lo que veo, Oscar Armando Ra, le dije que por favor no me escribiera a mi inbox, y lo que está haciendo es, obviamente, escribiéndome a mi inbox. Dice, sí, ya todo bien. Raro, me fui a la pestaña de programación, le di reproducir y ya te empecé a escuchar. Ahorita está como un bucle del programa, se oye una repetición. Está en las teorías de Capitán América, del cubo cósmico, etcétera. Ah, bueno. Pues miren, si hay algún tipo de error o problema con la transmisión, no se preocupen, yo estoy ahorita grabando. Y si hay algún problema, pues no se preocupen, lo pueden escuchar tarde o temprano a través de la página. Y después Oscar Armando también me escribe al anuncio de Comic Manía, que dice, van a pasar, estoy escuchando, pero hablan de diosas, es de los Caballeros del Zodíaco. No, compañero, me imagino que empezaste a escuchar un poquito antes, el programa empieza a las 5:30. Si escuchaste desde las 5, estabas escuchando el programa de la mitología al alcance de todos. Y dice, ah, ok, va que va, es la primera vez que te escucho. Ya nada de inbox, ajá, saludos desde Puebla. Muchísimas gracias, Oscar, te lo agradezco. No, porque no quiera que nadie me escriba en mi inbox. Digo, lo pueden hacer. Nomás que si lo estoy haciendo, lo estoy checando desde mi celular, a veces no veo el mensaje a tiempo. Lo mismo si me mandan mensajes por otras partes que no sea un mensaje directo a la página de Facebook, puede ser que no vea la pregunta y pues obviamente no les conteste. Y bueno, veo que tengo como tres preguntas o cuatro preguntas aquí en la página de Comic Manía, y tengo 20 en el Twitter. Vamos a leer las del Twitter a ver qué sale. Dice David Satarain, perdón si dije mal tu nombre, compañero, pero David Satarain nos dice que quiere oír acerca de los Gang Wars de Spider-Man. Bueno, yo sé que tengo muy buena memoria, muchachos. Y sí, sí leí estos cómics de Gang Wars, pero tienen que recordar que en ese entonces los cómics del Hombre Araña no eran tan buenos. Eran medio chafones. Yo sé que más o menos esa parte de la guerra de pandillas sí les llegó a México, si estoy en lo correcto, y muchos de ustedes los entusiasmó. Yo en ese entonces estaba leyendo los tres títulos del Hombre Araña, que eran Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man y Web of Spider-Man. Y les puedo garantizar que lo único bueno estaba saliendo de Amazing Spider-Man, nada más. Spectacular Spider-Man fue bueno por breves momentos, cuando Peter David tomó el título, que tenía uno o dos números sueltos que son muy buenos, y tenía el arco de el Sin Eater, que fue buenísimo también, que se llama La muerte de Jean the Wolf, es muy buena. Pero en general eran muy malos cómics y nomás los leía porque pues, el coleccionista dentro de mí insistí en comprar todos los números de El Hombre Araña, y fue un error. Y sí recuerdo que leí los Gang Wars, donde pues, básicamente varias pandillas están peleando para ver quiénes van a ser los que tomen el lugar del Kingpin, porque si estoy en lo correcto, algo había pasado con el Kingpin, que no estaba ahí como que trabajando bien. Y por alguna razón, personajes como Jack-O-Lantern y Hobgoblin se meten. A ver, de hecho, aquí están. Son cinco números del Hombre Araña, donde las pandillas de Nueva York, que son dirigidas en este entonces por Hobgoblin, Jack-O-Lantern, Hammerhead, Silvermane y The Rose, se empiezan a enfrentar. Punisher obviamente sale, también sale Daredevil y obviamente el Hombre Araña. Y yo recuerdo que lo leí, y me imagino que tú estás interesado, David, porque eres fan de Punisher y también fan del Hombre Araña. Pero te digo, es una muy mala historia, porque pues no pasa nada y al final del día Wilson Fisk sigue siendo como que el Kingpin del crimen, y todas las personas que se pelean al final del día no se logra nada. Y también tiene personajes como Hobgoblin. O sea, es un villano que se enfrenta directamente contra el Hombre Araña. No se vuelve el líder de una pandilla para enfrentarse al Hombre Araña. Hammerhead sí sería como una persona correcta, porque es un gángster. Pero Jack-O-Lantern es un mercenario. Y después pues, Silvermane, pues sí, también es un pandillero. Y The Rose, pues de alguna manera también. Pero Hobgoblin y Jack-O-Lantern no tienen nada que hacer ahí. Y recuerdo que el cómic, o mejor dicho, la historia era muy aburrida, muy lenta, y yo nomás esperé los segundos para que dejara de existir y nos fuéramos a otras historias del Hombre Araña, porque en verdad fue abominable. A mí en lo particular no me gustó Gang War. Si te trae buenos recuerdos, genial, ¿no? Pero yo personalmente no me gustaba más que nada porque sentí que estaban traicionando mucho el personaje de Hobgoblin, que era un personaje tan interesante, tan misterioso, y hacerlo como parte de esto se me hizo muy tonto. Y más adelante, cuando matan a Hobgoblin, Jack-O-Lantern se vuelve el nuevo Hobgoblin, y eso tiene su razón aquí, porque aquí es donde se enfrentan por primera vez, y eso se me hizo aún más estúpido. Entonces, en verdad, como que Gang War no fue lo mío. Debo admitir que no fue lo mío y nunca lo será. A ver, tenía aquí otra pregunta. Rodrigo Martínez me dice, jamás te pregunté, pero después de ver la película de X-Men Apocalipsis, ¿a qué crees que serían las críticas? Negativas, obviamente. Y pues mi respuesta para Rodrigo fue, pues en verdad no sé. Yo leí las críticas y de lo que ellos están quejando, yo no lo vi. O sea, yo vi una muy buena película, muy bien contada, muy divertida, muy dinámica, que puede equilibrar a tantos personajes en pantalla. Se me hizo magistral de nuestro buen amigo Bryan Singer. El Hurón me preguntó cuál fue mi opinión de Rebirth, ya la di, y cómo me pareció el final de temporada de Legends of Tomorrow. No he visto los últimos dos capítulos de Legends of Tomorrow, The Arrow y The Flash, algo que aparentemente tengo que empezar a anunciar por doquier, porque si no lo anuncio, alguien viene y me spoilea. De hecho, tengo un amigo, muy buen amigo, que se llama Edgar, que ha escuchado el programa por ya muchos años, al menos yo supongo, porque me lo ha dicho. Y resulta que él sabe qué tan enojado me pongo cuando alguien me spoilea algo. ¿Y qué es lo que él procede a hacer? Spoilearme el final de Flash. Yo no sé qué tengo que hacer para que la gente entienda que no me gusta que me spoileen las cosas. Me imagino que ustedes, cuando lo descubren, están muy entusiasmados y lo quieren compartir conmigo. Lo que tienen que hacer es decirme, oye, Joey, hay aquí un spoiler, ¿te importa si te lo digo? Yo les diré, no quiero que me lo digan, y se van a tener que aguantar hasta que yo vea el episodio. Pero no, Adolfo lo hizo cuando me reveló, sin que yo le pidiera, la existencia de Giant Man en la película de Avengers, lo cual me enojó bastante, y por eso lo desamigué en mi Facebook. Y Edgar me reveló algo que sucede al final de temporada de Flash. Me enojé bastante, y obviamente ya lo desamigué. Entonces, señores, en verdad, si somos amigos y nos caemos bien y nos llevamos chido y saben que detesto que me arruinen las series y los cómics, por favor no lo hagan. No se los pido, por favor. Si no, pues los voy a desamigar y entonces ya se aguantan. Piedad Barciniestro dice, ¿y el show? El show está bien de vacaciones, compañero. Por eso no hubo show. Jerry Darko dice, Joey, háblanos de la historia Under Siege de Avengers y de la época de los X-Men en Australia. Saludos. Jerry Darko, yo no sé qué estás haciendo o dónde encuentras tu información, pero se nota que nomás estás checando toda la lista de todo lo que salió en los 80s y no, finales de los 80s y 90s y nomás quieres que te cuente las historias. Tienes que recordar que sí las leí, pero las leí hace mucho tiempo. Entonces, algunas cosas las tengo muy frescas, algunas no. En el caso de Under Siege lo tengo muy fresco porque me encantó la historia. Normalmente cuando es una buena historia se me queda más grabada que cuando es una mala historia, como fue el caso de Gang War, que me acuerdo que tengo los números y hasta recuerdo una de las portadas que está en un techo Punisher y creo que tiene una bazooka y está a punto de matar a alguien. Pero a donde voy con esto es lo siguiente. En Under Siege pasa esto. El Barón Zemo, Helmut Zemo, el que aparece en la película de Civil War, decide que cada vez que se ha enfrentado a los Avengers junto a un equipo de villanos que es del mismo tamaño que los Avengers. Si los Avengers tienen 8 miembros, él obviamente tiene 8 villanos. Si tiene 7 héroes el equipo de Avengers, tiene 7 villanos el equipo de Masters of Evil, que así se llama su equipo, los Amos del Mal. Un equipo creado originalmente por su padre, Heinrich Zemo, que fue conformado inicialmente por Executioner, Enchantress y el Barón Zemo, y más adelante entró Melter y este individuo, Black Knight, ¿ok? Ahí también en Radioactive Man, si estoy en lo correcto. Sí, creo que sí. Pero bueno, aparece todo, esa alineación de los Masters of Evil ya más grande y más completa aparecen en Avengers número 16. Pero bueno, resulta que en Avengers Under Siege decide crear un ejército de Masters of Evil y recluta como a 10, 20, 30 personas, no tanto 30, pero mínimo como a 20 villanos para enfrentarse a los Vengadores. Y obviamente tiene un gran éxito porque recluta a puros villanos fuertes, súper fuertes y además muy no solo muy fuertes, también, ¿cómo se llama esto? Muy agresivos. Y algunos de ellos bastante locos, ¿no? Como Mr. Hyde, The Wrecker y su Wrecking Crew, Moonstone, Fixer, o sea, una cantidad enorme de villanos. Y obviamente se enfrentan a los Vengadores, los atacan a algunos de sorpresa y ganan. Toman control de la mansión de los Avengers, golpean a Jarvis y lo dejan semi-muerto. Golpean a Hércules y lo dejan semi-muerto. Y obviamente, afortunadamente, Capitán América logra unir un equipo de Avengers así en fa para enfrentarse a los Masters of Evil y gana. Obviamente, todos sabemos que iban a ganar los Vengadores. Under Siege se me hace uno de los mejores, de las mejores historias y mejores arcos de los Avengers. Si estoy en lo correcto, fue escrito por Roger Stern. El arte está muy 2-3, es muy retro el arte, no sé si le gusta a todos ustedes, pero la historia es fantástica, se los recomiendo muchísimo. El TP ya existe. Y la época de X-Men en Australia me encanta, el arte de Matt Silvestri es precioso. Todo empieza porque en Fall of the Mutants se enfrentan contra el adversario, el maestro de magia de Forge es poseído por una criatura de otra dimensión que es así como la total maldad. Empieza a crear todo tipo de desastre en Dallas. Los X-Men en ese momento, que son ocho, vamos a ver si me acuerdo bien de los nombres, del equipo, obviamente estaba Tormenta, Wolverine, Longshot, Dazzler, Psylocke, Colossus, Rogue y me falta uno. Ah, y Havok. Estaba ese equipo, se enfrentan al adversario, logran ganar, pero supuestamente la única manera de ganar es dando sus vidas. Dan sus vidas para detener al adversario y Roma, la hija de Merlín, que son los que checan que el multiverso funcione bien, decide que no pueden morir los hombres X y les da otra oportunidad de vivir. Pero ahora que regresan de la vida, el mundo ya vio que se sacrificaron por Dallas y por el resto del mundo. Entonces, en vez de ellos admitir que existen, se esconden en Australia y hacen todo tipo de actividades para salvar el mundo desde su cuartel en Australia. En Australia tenían su cuartel los Reavers, que son un grupo de cyborgs creados por Donald Pierce del Hellfire Club. Y resulta que ellos tenían un teletransportador llamado Gateway. Y lo que hacía Gateway era crear estos portales a través del espacio para que te vayas de un lugar a otro de manera instantánea. No, él no los ayudaba por su propia conciencia. Los Reavers lo amenazaron en destruir todo lo que estaba a su alrededor, o sea, destruir Australia si él no los obedecía y pues, se vio forzado a obedecerlos. Llegan los hombres X, destierran a los Reavers de su cuartel, toman el cuartel de los Reavers y proceden a tener varias aventuras. Todos los números son buenísimos. Ahí fue donde fue presentada Jubilee por primera vez. El arte, les digo, de Mark Silvestri me encanta. Más adelante, Jim Lee toma las riendas del arte y bueno, el arte solo mejora. Todas las aventuras me gustaron, hay algunos números particularmente que me divirtieron bastante. Hay uno donde las chicas se van de compras, que es buenísimo. Otro donde los chavos se van a beber, que también es buenísimo. Uno de los mejores es, creo que es el especial de Navidad. Bueno, es un número que sale cerca de Navidad. Donde el Longshot, para las personas que no saben, si él toca algo, toca cualquier objeto, él puede tener las vibraciones del objeto y saber quién fue el dueño anterior de este objeto. Y resulta que descubren una caja fuerte enorme en el cuartel de los Reavers y se dan cuenta de que todo lo que hay dentro de este cuartel, bueno, dentro de esa caja fuerte, son cosas que los Reavers han robado a través de los años. Longshot empieza a tocar todas estas pertenencias y descubre cuál es la atadura emocional. Por decir, había un collar que una abuela le dio a su nieta, había un anillo que el marido le dio a su mujer, etcétera, ¿no? Entonces lo que deciden hacer en Navidad es agarrar todas estas pertenencias preciadas por personas que se las quitaron los Reavers y devolvérselas durante Navidad. Entonces básicamente los X-Men se vuelven el Santa Claus de ese año para varias personas. Es buenísimo el número, es muy, muy, muy melodramático, pero me encantó. Entonces en general toda esa época de Australia es muy buena. Y llega a su fin cuando cuatro de los miembros atraviesan el Siege Perilous y cuando salen del Six Perils tienen nuevas vidas. Es Colossus, Rogue, Psylocke y Dazzler son los que atraviesan. No, también Havok atraviesa el portal del Siege Paradise, al igual que Tormenta. Sí, creo que son todos, porque Jubilee no lo atraviesa y tampoco Wolverine. Y lo que termina sucediendo es que cuando salen del otro lado del Siege Paradise, sus vidas cambiaron. Tormenta es una niña, así chiquitita. Dazzler aparece cerca de la casa de Lila Cheney y se vuelve una cantante otra vez. Peter, ¿cómo se llama este? Peter Rasputin, alias Colossus, se vuelve un artista en Nueva York y se olvida que es superhéroe. Havok se vuelve un magistrate en Genosha, se vuelve un policía de Genosha que no sabe que es mutante. Y vamos a ver qué más. Psylocke se vuelve asiática dentro de esa historia. Longshot no le pasa nada. Creo que él no cruza el Six Perils. Y ya sería todo. Bueno, te lo recomiendo mucho. Y vamos a ver. Piedad me dice que disfrute mis vacaciones. Y yo, claro. Vamos a ver. Odile Clio dice que cada vez estamos peor. Creo que se refiere ya sea a mi crítica de DC Rebirth o a mi crítica de Capitán América, una de las dos. Aquí Piedad tiene como una pequeña comparación conmigo, que no tiene nada que ver con el programa. Dice aquí, Joey, platica sobre The Herald Ordeal de Silver Surfer y de la Operation Galactic Storm y su respectivo What If. Saludos. Bueno, Jerry, tal vez no te haya quedado muy claro. No leo todos los cómics que jamás han salido de Marvel. Leo algunos, sin embargo no leo todos, porque eventualmente tengo que, no sé, hacer otras cosas. En este caso sí leí Galactic Storm, me gustó muchísimo. Y en el caso de lo que tú mencionas, The Herald Ordeal, sí los tengo. Porque recuerdo bien las portadas, más que nada me encantaba el arte de Ron Lim. El arte de Ron Lim se me hizo divino. Pero en verdad, con razón ya se me olvidó qué sucede en esta historia, porque lo escribía Ron Mars. A mí lo que en serio me gustaba era el arte de Ron Lim. Y este cómic de Silver Surfer que tú mencionas empieza como mediados de los 80s con Marshall Rogers y Steve Englehart, y me encantó. Después, cuando Englehart se va, como que el título medio cae hasta que llega Jim Starlin y empieza todo lo que es el Infinity Gauntlet. Y lo que es Herald Ordeal, hasta donde yo recuerdo, por todo lo que, porque tuve que leer aquí un poquito acerca de la reseña que aparece en Comic Vine para poder recordar. Ok. Pues básicamente lo que pasa es lo siguiente. Galactus tiene hambre, va a comer un planeta, un ejecutor de ese planeta que se llama Morg se enfrenta contra Galactus y le dice: no vas a comer mi planeta. Galactus lo vuelve su nuevo heraldo, y él, como es un ejecutor, él disfruta matar gente y matar cosas. Entonces él adquiere este poder, el poder cósmico creado, que se lo da Silver Surfer, pero se lo da Galactus, y se vuelve el nuevo heraldo de Galactus. Y lo que termina sucediendo es, por alguna razón, algo sucede con Morg que es ¿por qué está sonando? Es que ustedes no lo escuchan, pero hay un ruidito que cada vez que recibo algo del Soho Chat hay un ruidito. Y ya lo quité. Pero bueno, continúa. Bueno, ya esperemos que deje de salir el ruidito. Pero bueno, donde voy con todo esto es lo siguiente. Llega un momento donde algo hace Morg que decide enfrentarse contra Silver Surfer, y él, como es tan poderoso Morg, Silver Surfer se ve forzado a reclutar a los demás heraldos o ex-heraldos de Galactus para enfrentarse a Morg y detenerlo. Entre ellos obviamente está Fire Lord, Nova, Terax the Tamer y obviamente el androide del Airwalker. Y todos se enfrentan contra Morg para poder derrotarlo. Yo, en verdad, no recuerdo mucho, solo recuerdo que el arte estaba muy bonito y básicamente, como les repito, es lo escribe Ron Mars, nunca le pongo mucha atención a lo que le escribe porque fue el creador del peor personaje jamás hecho en la historia de los cómics, y su nombre obviamente es Kal Reiner. Entonces, pues no recuerdo mucho de la historia, además recuerdo que fue aburridona, con bonito arte, y una de las cosas que sucede es que el número 75 tiene una portada especial cromada con el Silver Surfer, que creo que fue la segunda portada cromada del Silver Surfer. Ahí lo debo de tener por ahí, pero no es de ninguna manera uno de mis cómics favoritos, y por eso he hecho lo posible por borrar toda memoria de él, de mi mente. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Twitter. Miguel Ángel dice: saludos, yo y compañía, ¿nos pueden platicar sobre Nebula de Marvel? Bueno, Nebula es una chica que es una pirata espacial. Ella, para crear más miedo a su alrededor y crear más respeto a su alrededor, dice que es la nieta de Thanos. Nunca lo prueba, nomás la gente le cree. Es una mujer muy mala. Es una mujer horrible, lista para matar al que se le ponga enfrente, a cualquier persona que esté lista, que quiera tener sus planes, está listo para matarlos. ¿Cómo se llama este chico? Thanos, después de su muerte, a manos del espíritu de Adam Warlock, deja una nave espacial gigantesca, y Nebula toma control de esta nave espacial gigantesca para poder enfrentarse contra todos sus enemigos. Y se vuelve muy poderosa, se enfrenta contra Avengers. Su look, o sea, su imagen nunca me llamó la atención porque sentí que era muy simple. Además tiene un traje, como tú me muestras aquí en la foto, ella es totalmente azul, cabello negro, un traje morado con azul. Físicamente no se me hace imponente, no se me hace interesante. Por decir, tengo otras preguntas acerca de Mr. Sinister y Strife, dos personajes que no me gustan, pero mínimo tengo que admitir tanto Strife como Mr. Sinister, tienen un look, una imagen muy llamativa. Nebula nunca se me hizo una imagen llamativa hasta cuando en las páginas de Silver Surfer tiene su accidente y la hacen mitad robot. Aún así nunca se me hizo llamativo su traje. Siempre se me hizo un personaje increíblemente aburrido. La única vez que disfruté de Nebula fue en la película de Guardians of the Galaxy, que me encantó la interpretación de la chica que lo hace. Se me hizo divino. Y quiero que ella sea obviamente la próxima villana en Guardians of the Galaxy, pero en el cómic nunca se me hizo interesante. Y eventualmente cuando Thanos toma posesión de las gemas infinitas y crea el guantelete infinito, la captura y revela que ella nunca, que ella estaba mintiendo, ya que ella no es su nieta. Y después ella toma posesión del guantelete infinito en un momento, adquiere poder total y obviamente lo logran derrotar. Pero básicamente es lo que te puedo contar acerca de Nebula. Nunca se me hizo un personaje muy interesante, pero bueno. Y dice que si nos puedes platicar de Vicky Vale. Y me encanta que de todas las imágenes que Miguel Ángel pudo encontrar de Vicky Vale, me manda una dibujada por Jim Lee donde está en lencería. Vicky Vale es básicamente la Luisa Lane de Batman. Es una reportera, trabaja para un periódico de Ciudad Gótica, y una de sus misiones por mucho tiempo fue descubrir cuál era la verdadera identidad de Batman. Tiene una relación con Bruce Wayne, tiene una relación más o menos con Batman. El personaje es muy poco interesante, apareció en muy pocos cómics, desapareció por un ratote, volvió a aparecer, desapareció, se volvió importante y más o menos famosa con su inclusión en la película del 89 de Tim Burton de Batman. Y pues lo que hace Kim Basinger es más o menos lo que hace Vicky Vale en los cómics, con la excepción de acostarse con Batman en la primera cita y de gritar tanto. Pero en general, básicamente es Vicky Vale, no tiene gran importancia. Y dice Miguel Ángel: ¿qué cómics de Terry Marines recomiendas? Ninguno. Yo llegué a leer los primeros números de su serie, la primera vez que salió, y bien. Más adelante salió otra serie con Batman Beyond, y creo que hay una serie reciente, y están bien, pero en verdad, si quieres conocer a Terry McGinnis, quieres disfrutar a Terry McGinnis, ve las tres temporadas de Batman Beyond, ¿ya? Yeah. Ve la película de Return of the Joker, ve su episodio en Justice League Unlimited, ¿no? Pero en verdad no hay buenos cómics de nuestro buen amigo Terry McGinnis, simple y sencillamente, a mis gustos, no hay, ¿no? Así como cuando yo hablo de Batman, que te digo, este es buenísimo, de él no hay. Octavio Galeana dice: buena tarde, Master Joey. Quitando lo de Batman y Watchmen, ¿qué te agradó de DC Rebirth? me agradó la inclusión de Wally West, me encantó el arte, me gustó que el primer héroe que recuerda el pasado y que es el que va a tratar de ayudar a todos los otros héroes a recordar y ir al próximo paso sea Barry Allen, que también es el que da inicio a la Era de Plata. Eso me gustó. Y algo más que me haya gustado, no, fue todo. Ah, bueno, me gusta y me encantó también que Geoff Johns o DC está admitiendo que lo que hicieron los nuevos 52 es tan malo que hay que rehacerlo porque simple y sencillamente no funciona. ¿Qué son y quiénes son los Marauders? Gracias, y es bueno escucharte después de 2 semanas, Adam. Muchas gracias. Bueno, los Marauders, si te refieres al equipo de Marvel, que es espero, son un equipo creado por Mr. Sinister para matar a todos los Morlocks. Para las personas que no sepan quiénes son los Morlocks, era un grupo de mutantes muy feos que vivían en las cloacas de Nueva York. ¿Okay? Y creo que fueron determinados por Mr. Sinister como genéticamente muy inferiores al resto de los mutantes y decidió matarlos. Contrata a Gambit. Gambit une a un grupo de mercenarios que se los presenta a Mr. Sinister. Mr. Sinister los contrata y la primera misión de los Marauders fue matar a todos los Morlocks, algo que sí logran, no al 100%, pero lo logran en un alto porcentaje. Matan a la mayoría de los Morlocks y de ser toda una sociedad que vivía bajo Nueva York, ya se vuelve un grupo mucho más pequeño de ponle unos 20 en vez de unos 120. ¿Y quiénes son específicamente? Pues yo recuerdo que estaba uno que se llama Skull Hunter, que era buenísimo para matar, especialmente para disparar, y tenía un traje lleno de pedazos de arma y las podía y de esa manera podía unirlas y construir cualquier tipo de arma inmediatamente. Estaba Riptide, que podía girar muy rápido y mientras giraba lanzaba armas punzocortantes. Estaba Arclight, que tenía gran fuerza e invulnerabilidad, y cuando ella golpeaba el piso causaba como un shock, como un pequeño terremoto. Había uno que se me olvida su nombre, pero podía cancelar los poderes de otros mutantes. Había otro que creo que se llamaba Prisma o algo así, que tenía los poderes prismáticos, o sea, podía reflejar luz y lanzar rayos láser de sus dedos o algo así. Estaba, ¿cómo se llama este chico? Que tiene unos arpones, su nombre es Arpón. Y él podía, al igual que Gambit, él podía cargar sus arpones de energía y cuando los lanzaba, pues obviamente ya venían con energía y te podían electrocutar y cosas así. Estaba Vértigo, que podía causarte vértigo. Ella fue un personaje creado desde antes y fue uno de los personajes que estaba aquí. Y obviamente Sabretooth, también fue miembro de los Marauders. Gino de la Cruz dice, ¿podrías explicar la escena final de X-Men Apocalypse? No entendí, gracias. Sí, claro, con mucho gusto. Como algunos de ustedes saben, aparentemente Gino no lo han comentado, pero te lo voy a decir yo, Gino. Resulta que X-23, el personaje que de seguro ya conoces, que es la nueva Wolverine, es una chica llamada Laura Kinney, que tiene 3 garras en cada lado de su cuerpo. Tiene 2 garras en las manos y 1 garra en el pie. 1 en cada pie, 2 en cada mano. Y sí están cubiertas de adamantium. Ella fue creada, si estoy en lo correcto, por la gente que creó también a Wolverine, Weapon X. Y ella es un clon de Wolverine. La gente de Weapon X tenía la sangre de Wolverine. Quiso crear un clon masculino de Wolverine. No lo logró. Logran crear un clon femenino de Wolverine. Y, obviamente, ahí sale X-23. Y al final de la película de los Hombres X, un grupo llamado The Essex Corporation adquiere posesión de la sangre de Wolverine, lo que me hizo sospechar en ese instante de que van a clonar a Wolverine, y lo más seguro es que van a clonar una versión femenina de Wolverine, que será X-23, será lo más lógico. Y también cuando vi el nombre de la compañía en el maletín, que es Essex Corporation, recordé que el nombre real de Mr. Sinister es Nathaniel Essex. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace Mr. Sinister? Crear clones. Lo que hace que mi teoría acerca de que van a clonar a Wolverine y saldrá de ahí X-23 o algún otro personaje no se me hace tan disparatada. Y también, como recordarás, habían varias cápsulas de diferentes colores dentro de esta maletín Me imagino que cada una de esas cápsulas puede ser un futuro mutante que aparecerá en alguna de las películas que se acercan de Fox, porque viene la segunda parte de Deadpool, viene X-Force, viene los New Mutants, viene Gambit, viene obviamente la última película de Wolverine. Entonces, me imagino que van a haber muchos clones en nuestro futuro, en el universo de Fox, de X-Men. Gino de la Cruz también dice, y perdón, andaba leyendo Spider-Man, pero ¿puedes hablar del camaleón y de Misterio? Así dura más el programa. Sí. En el caso del camaleón, es uno de los primeros villanos que se enfrenta con Superman, contra el Hombre Araña, y es un amo del disfraz. Originalmente su disfraz eran máscaras que él aplicaba a su rostro. Más adelante, le hacen una cirugía especial en su rostro para que su rostro sea como una máscara blanca. Ya no es una máscara blanca que él se pone, ya es literalmente su cara. Y él se mete como unos... como que puede programar su rostro, ¿no? Se mete como información dentro de este rostro y su rostro se transforma al rostro que él quiere. Por decir, si él se quiere ver como Peter Parker, nomás pone algunas cosillas ahí en una computadora y su rostro se vuelve el de Peter Parker. Si quiere volverse J. Jonah Jameson, hace lo mismo. Entonces, originalmente usaba máscaras y después más adelante su rostro era una máscara. Es buen amigo con Kraven, el cazador, y obviamente después de la muerte de Kraven, él buscó venganza contra el Hombre Araña por la muerte de Kraven. Y en el caso de Mysterio es un maestro de los efectos especiales en Hollywood y también es un doble de actores en Hollywood. Lo contrata de Tinkerer para fingir ser un alienígena. El Hombre Araña los detiene y dice, ¿sabes qué? Quiero venganza contra el Hombre Araña por hacerme verme mal. Crea el traje de Mysterio y insinúa que tiene poderes mágicos, pero lo que descubrimos a través de todas las batallas que ha tenido con Spider-Man es que no tiene poderes mágicos, nomás utiliza la magia de los efectos especiales de Hollywood para enfrentarse contra el Hombre Araña. Y sí, su traje es uno de los más feos, pero en verdad a mí me gusta. Es ridículamente horrible con esa pecera que tiene en la cabeza, pero a mí me gusta. Federico Lora dice, estupendo cosplay, Joey es Goku. Muchas gracias. Desafortunadamente me encantó que hicieras el hashtag de Joey es Goku, pero como le pusiste un espacio entre Joey y es y Goku, no se creó el hashtag. Básicamente tienes un hashtag que nomás dice Joey, lo cual te agradezco. Pero no se creó bien el hashtag, Federico. Pero gracias. Y sí, muchas gracias por las felicitaciones. Sí, no mencioné nada. Muchísimas gracias a mi buen amigo José Miguel Alma Marquina. Él fue el que me consiguió la entrada a la TNT y fue bastante gracioso. Porque yo llegué y dije, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Vengo por parte de artes9.com. Y la chica se me quedó viendo así como que, ¿y eso qué? Como que no me creyó. Y dije, sí. Me dio la entrada José Miguel Alba Marquina. Nomás dije Alba Marquina. Y la chica dijo, sí, claro, pásale. Así como que mi buen amigo José Miguel es chico importante en la TNT y muy conocido por lo visto. Y pude entrar los dos días, entre sábado y domingo. El sábado nomás fue para ver cómo estaba la TNT, que estaba casi vacía, que me sorprendió bastante. El domingo estaba más llena. Estaba, les juro, nerviosísimo de interpretar a Goku, porque jamás en mi vida he visto un solo episodio de Dragon Ball o Dragon Ball Z o Dragon Ball GT. Mi buena amiga Alex, ella insistió que yo lo hiciera. Mi buena amiga Rosa también insistió que yo lo hiciera. Y curiosamente me sorprendió, mi buen amigo Thor Rock fue el que sugirió que yo hiciera Goku. Conseguí el traje a través de Amazon porque lo quería hacer aquí, pero ninguna chica cosmaker me pudo ayudar porque tenían muchos pedidos para la TNT y yo no sabía cómo estilizar una peluca. Entonces todo a través de Amazon compré el traje de Goku completo y compré la peluca. Afortunadamente el traje me quedó como anillo al dedo, o sea, me quedó perfecto. No hubo que hacerle ninguna alteración. La peluca pues no está perfecta, pero bueno, ahí está, y me lo puse. Y afortunadamente un chico se estaba maquillando con tono color piel sus cejas, y le pedí que por favor me prestara un poquito de su maquillaje para que me maquillara el tatuaje, en lo cual me lo prestó y se me hizo increíble, muy, muy buena onda de este chico que ni me conocía y me estaba prestando su maquillaje. Pero lo que más disfruté fue que desde que estaba yo checando la peluca y viendo cómo iba a funcionar, lo estaba haciendo en el baño, un chavo me dijo, disculpa, ¿vas a hacer a Goku? Le dije, sí, lo voy a hacer hoy. Me dice, ¿sabes qué? Te queda el personaje. Y me sorprendió que un chico que era otaku, así como que me vio inmediatamente y decidió ser lindo conmigo y decirme que me iba a ver bien como el personaje. Le dije, muchas gracias, vamos a ver cómo me sale todo. Procedí ya a ponerme todo, decidí hacerlo sin camisa porque las dos camisas que me llegaron del cosplay están un poquito anchas de la cintura. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a ver muy cuadrado. O sea, va a ver bien algunas partes de mi cuerpo, pero mi cintura se va a ver muy cuadrada y me voy a sentir gordo mejor. Lo hago sin camisa, total, el personaje. Hay escenas en sus peleas donde está sin camisa y dije, ¿por qué no? Solo salí del baño y como que la gente se me quedó impactada. Fui a ver a mi amiga Lucy Langley, le mando un fuerte saludo. Ella fue invitada especial de la TNT, súper linda niña. Ella me ayudó con la peluca. Me vio y dijo, ¿te ves bien? Y ya con ese apoyo de ella dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver. Me paré ahí enfrente de su mesa un ratito en lo que ella le tomaban fotos y la gente me empezó a pedir fotos a mí y me sentí muy bien. Y después había un chico que estaba vestido de One Punch Man, que aparentemente es un personaje igual muy popular ahorita en el mundo de anime y todo el mundo quiere ver, aparentemente, que Goku y One Punch Man se peleen porque nos pidieron en 1000 fotos a él y a mí. Me di mi rol por la convención y mucha gente me detenía, mucha gente me pedía fotos y normalmente como que los veía dudosos de pedirme fotos. Tal vez mi cuerpo es un poco intimidante, no sé, pero cuando me detenían, yo me detenía inmediatamente y posaba para ellos. Y después, cuando veían que sí posaba, mucha gente más se me acercaba y más se me acercaba y más se me acercaba. Y en verdad, todos en general me dijeron que me veía muy bien, a pesar de que mi peluca estaba ridículamente mal hecha y no cubrí bien mi tatuaje, no tenía ningún golpe, moretón o cortada en el cuerpo como el personaje. En general, todas las personas me dijeron que me veía muy bien, que les gustó mucho mi cosplay, lo que significa que lo voy a volver a utilizar. Tengo un amigo que vive en Guadalajara, una divina persona, Daniel. Él me va a echar la mano con lo de la peluca y me va a dar algunas otras cosas para que el cosplay salga mejor. Entonces, cada vez que vaya a una convención otaku, ¿no?, ya sea aquí o en la República, utilizaré el de Goku. Tal vez sea un poco trillado usar el mismo cosplay todo el tiempo. Entonces voy a tener, estoy planeando hacer el de Johnny Cage y el de Guile, de Street Fighter, para que de esa manera tenga como otras dos opciones, más la de Goku. Pero hay un chico que se llama Mauricio Goku, que es un cosplayer bastante popular aquí en el DF, y él utilizó el traje de Goku por años y nadie se quejó, entonces creo que yo también lo utilizaré por años y espero que nadie se queje. Pero me fue súper bien en ese TNT. Fue la primera TNT donde no me sentí invisible y me sentí como que parte del numerito. Y en general, o sea, no hubo una sola persona que se burlara de mí con el cosplay o de mi peluca. En general fue muy aceptado ese cosplay. Y lo más padre fue que un chico llamado Iván, lindísima persona, dijo, Joey, estás posando súper mal. Te voy a enseñar cómo posar para Goku. Y me enseñó a hacer el Kamehameha. Y fue genial, se lo agradezco muchísimo, porque entonces pude hacer varias otras poses. Y a la gente le encantaba cuando cargaba mi energía, mi ki, para lanzar el Kamehameha. Pero bueno, les prometo ver, para todas las personas que son fans de Dragon Ball, les prometo ver algunos episodios para empezar a posar mucho mejor. Y si todo sale muy bien, tendré una mejor peluca pronto, o mejor estilizada, y algunas otras cosas para que ese cosplay salga mucho mejor. El Potrillo nos dice, hola Joey, espero que estés bien. ¿Puedes hablar del Dr. Manhattan? Y si los Watchmen están en el universo de Tierra 1, saludos. No, ellos están en otro universo totalmente, completamente separado. Ellos no tienen nada que ver con el universo DC, ni con los nuevos 52, ni con el multiverso. Deben estar en su propio universo. Es una tristeza que lo metan a Tierra 1, o en este caso sería la Tierra 0. Y en el caso de Dr. Manhattan es John Osterman. Él quería reparar relojes igual que su padre. Su padre le dijo que no, que se volviera un físico nuclear. Se volvió un físico nuclear. Cuando está trabajando en un laboratorio, hay un accidente en el laboratorio donde él es totalmente desintegrado, pero no pierde su conciencia y poquito a poquito logra reintegrar su cuerpo, pero al momento de lograr esta reintegración se vuelve un ser todopoderoso, completamente omnipresente y omnipotente, y es un dios, básicamente es un dios en la Tierra. Y a través del tiempo, después de adquirir esos poderes, poco a poco se empieza a alejar de la humanidad porque él ve todo el tiempo como uno solo. Él ve el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Entonces, él sabe lo que va a pasar en el futuro y a veces no sabe qué hacer con las personas, porque él ya vio la muerte de varios de ellos, ya vio cómo termina el mundo entero. Entonces, él le cuesta mucho relacionarse con seres humanos. Sin embargo, ha tenido dos novias, Jenny Slater y Laurie Juicy Speck, porque necesitaba algo que lo atara a la humanidad. Pero poco a poco empieza a dejar de necesitar esto y se va, porque ya no necesita ser parte de la humanidad, por lo cual yo siento que no debería ser parte de DC Rebirth, porque a él no le interesa ser parte de la humanidad, de ninguna humanidad. Pero bueno, entonces lo que yo voy a hacer es, en este momento ya veo que son las 7, tengo solo una hora más de este programa y por lo visto muchas preguntas. Voy a lanzar otra canción que esta vez espero que sí salga y no como la vez pasada que simple y sencillamente fue accidental lo que hice y la canción no salió correctamente. Pero bueno, vamos a irnos a esta breve canción para que yo tenga chance de ir al baño, regresamos y contesto el resto de las preguntas que aparecen aquí. Preguntas que no pueda contestar al aire, no se preocupen, las contestaré ya sea en la página de Facebook o haré un pequeño podcast para poder contestarlas. No se vayan a ninguna parte, que seguimos con un poco más de esto que se llama Comic Money. Finalmente ya estamos acercándonos a esto que es el final del programa llamado Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Espero que todo esté saliendo bien. en esta transmisión, porque bueno, siempre es un poco difícil de determinarlo, siendo que lo tengo que hacer todo solo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Desafortunadamente, mi carro no circula el día de hoy y Lorda me pidió que mejor ni fuera, porque simple y sencillamente lo que iba a pasar es que iba a tener que pagar una gran cantidad para utilizar un Uber, ¿no? O un taxi, lo que sea. Y pues obviamente ella sugirió que mejor lo hiciera desde mi casa. Espero que esta sea la única vez que suceda esto, porque si no, lo que va a terminar pasando es que los próximos 4 programas, hasta que se acabe esta contingencia del ambiente. ¿Qué onda con esto? Es que tengo que checar si ya está saliendo bien el programa. Pero bueno, esperemos que ya cuando termine esta contingencia ambiental ya pueda utilizar mi auto los miércoles como una persona normal. Pero bueno, vamos a ver. Es que siente mucho. Vamos a ver si ya estoy saliendo. ¿Sí? It's back. Nomás tengo que escuchar mi voz. ¿Y si sale mi voz? Ya está. Escucho mi voz. Ya, es que hay un delay enorme. Bueno, al menos se siente como de 3 minutos. Ha de ser como de medio segundo, pero se siente enorme. Pero bueno, ya podemos seguir hablando de cómics. Perdón que haya tantos errores cuando hago transmisiones desde mi casa, pero desafortunadamente no hay manera de evitarlos. A ver, Jaime Aboites me dice lo siguiente. ¿Podrías hablar de Strife, el clon de Cable? A ver, vamos a ver si sigue saliendo mi voz. A ver. Sí, todo parece que está bien. Es que se sonó algo extraño en mis audífonos. Parecía como si fuera una voz de ultratumba. Entonces, por eso me asusté un segundo. Pero bueno, me pregunta Jaime Aboites acerca de Strife, que es el clon de Cable. Pues no te puedo contar mucho más que eso. Tienes que recordar que en los años 90 yo abandoné los títulos de los Hombres X. Porque en el momento que Chris Claremont se sale de los títulos, en el momento que Louis Simonson se sale de los títulos de los Hombres X, y gente como, ¿quién era Willis Portacio, Jim Lee, Scott Lobdell, etc. Rob Liefeld y Fabian Nicieza toman control de estos títulos, se vuelve un laberinto tratar de entender qué es lo que está pasando. Quieren contar historias con subplots larguísimos, como lo hacía Chris Claremont, pero no tienen la habilidad de Chris Claremont para contar este tipo de historias. No saben cómo contar bien el melodrama de los Hombres X, no saben cómo contar las aventuras de los Hombres X, y los cómics de los 90 de los Hombres X son aburridísimos. Yo sé que hay algunas personas que aman esta parte de la historia de los Hombres X. Yo particularmente la detesto y no la aguanto. Me gustó Cable cuando fue presentado, pero poco a poco no sabían qué hacer con el personaje. Igual con Strife. De hecho, Rob Liefeld, bajo su propia admisión, cuando él presenta Strife, nomás hace el diseño y no sabía cuál era el detrás de las escenas de él. No sabía cuál era su origen. Más adelante, cuando lo desenmascara, porque él estaba escribiendo el título al igual que dibujarlo, el título de X-Force, cuando desenmascara Strife, él igual no sabía quién iba a estar debajo de la máscara. Y cuando ves básicamente la cara de Cable, él lo hizo nomás para tener un final fuerte, no necesariamente porque sabía cómo es que eso iba a suceder. Más adelante, a través de N1000 confusiones bien locas, descubrimos que Cable es el hijo de de Madeline Pryor y Scott Summers, que fue enviado al futuro porque fue infectado por un virus tecno-orgánico, larguísima historia. Y ahí el virus se logra detener después de haber consumido mitad de su cuerpo. Él utiliza sus poderes telequinéticos y telepáticos para poder detener el virus, pero sin embargo no están tan fuertes porque desafortunadamente el virus tecnoorgánico lo deterioró parte de su cuerpo. Hacen un clon de él. Creo que Apocalipsis tiene algo que ver con esto. En verdad no sé porque no he leído los números correspondientes para saber este origen, porque no me interesa saber acerca de Strife. No sé, es personalmente un villano muy interesante. Visualmente se me hace muy impactante. Su grupo tiene el peor nombre que jamás he leído en cualquier cómic, que es el MLH, The Mutant Liberation Front. No, perdón, MLF, perdón. O MILF. Que es The Mutant Liberation Front. Nunca me ha llamado la atención el equipo. Eran buenos personajes los que había creado Rob Liefeld para este grupo, pero nunca crecieron ni se volvieron interesantes. Los dibujos estaban bonitos, pero nunca tuvieron una verdadera personalidad. Más adelante desenmascaran Strife y es como que, ah, ¿qué fue lo que pasó? Y descubrimos que obviamente es un clon porque eran los 90s y todo era clones. Y lo que termina pasando es que es un clon de Cable que tiene todos los poderes que Cable debió de tener. Tiene grandes poderes telekinéticos, grandes poderes telepáticos. Y pues básicamente es todo lo que te puedo decir. Y sí, efectivamente, él fue el gran villano del Executioner's Song. Él le dispara a Profesor Javier con una bala que contiene el virus tecnoorgánico y el virus tecnoorgánico está comiendo y devorando el cuerpo de Profesor X. Y obviamente cuando él le dispara al Profesor X, lo hace sin máscara y sin máscara él se ve igual que Cable, lo que hace que los hombres X vayan en busca de X-Force para detener a Cable, cuando en realidad Cable no tuvo nada que ver. Me gustó mucho Executioner's Song, me gustó mucho la presentación e introducción tanto de Strife como de Cable, nomás que a través de los años no supieron qué hacer con el personaje y por eso es que han desaparecido y ahorita cada vez que aparecen es básicamente nomás por cuestiones de nostalgia y no necesariamente porque son buenos personajes. Emanuel Guerrero me pregunta y dice, hola Joby, un saludo para todos en el radio, espero que puedas platicar acerca de Mr. Sinister, de los Hombres X, ya que estoy viendo la serie de los 90s y parece que tiene varios poderes y quiero conocer su origen, saludos y felicitaciones. Bueno, en el caso de Strife, bueno, en el caso de Mr. Sinister les puedo decir lo mismo que Strife, me gusta mucho su imagen, me gusta mucho lo villanesco que se ve, me gusta mucho su equipo, los Marauders, que me gusta mucho tanto el nombre como los miembros del equipo, me gusta que sea un villano tan icónico, tan emblemático de los Hombres X, pero en particular no he leído mucho de él, porque cuando tuvo sus más grandes momentos fueron los años 90, cuando yo me había alejado del título. Yo cuando leí acerca de él fue obviamente durante la Mutant Massacre, que me encantó. Y más adelante cuando él está involucrado en el Inferno. Pero nunca, y después cuando está su supuesta muerte, creo que es en Inferno o en Fall of the Mutants, creo que es en Inferno, donde está como que su supuesta muerte a manos de Scott Summers. Más adelante descubrimos que no había muerto, que seguía con vida. Y resulta que después de eso yo me alejé mucho de los títulos de los Hombres X y ahí es cuando sale su origen. Su origen dentro de los títulos, se los voy a leer porque en verdad no me lo sé, es un chico de Londres en la era victoriana, se llama Nathaniel Essex, es un contemporáneo de Charles Darwin y él decide que debe devolverse un genético y estudiar la genética de los seres humanos. Eventualmente conoce a Apocalypse y Apocalypse le da ciertos poderes y habilidades para que sea aún más poderoso y es un humano genéticamente alterado que tiene poderes sobrehumanos y habilidades mentales y en verdad yo estaba como muy en, ¿cómo se llama? Desconocía sus poderes y sus capacidades porque siempre que yo leí sus historias tanto en X-Factor como en X-Factor y en X-Men, él siempre era el villano detrás de las escenas y tenía un grupo, ya sean los Marauders o los Nasty Boys, para enfrentarse contra los X-Men o X-Factor. Pero nunca vi que él tuviera como gran poder, excepto tener un muy buen visual y causar miedo con solo verlo. Y dice, aparentemente es telepático, puede manipular las mentes de otros en diferentes maneras y también es capaz de proyección de energía a través de telequinesis. Okay. Y dice que aparentemente también Mr. Sinister tiene control de su cuerpo a nivel celular, que le permite transformar su cuerpo y también regenerarlo. Eso es muy, muy similar a los poderes de Apocalypse, que ya se me hace como que bastante chafa. Y también tiene una larga vida, al igual que Apocalypse, lo que se me hace igual bastante chafa, porque pues, obviamente estás agarrando a un personaje y le estás dando las habilidades de otro. Pero bueno, básicamente son los poderes, Emanuel. Yo desafortunadamente no sé mucho acerca de esos personajes porque trato de evitarlos. Y dice Eric Rubio, dice, hoy sí hay Comic Manía. Digo, acabo de publicar el anuncio. A eso me refiero, jóvenes. De vez en cuando es benéfico leer lo que subo a la página para que no me tengan que preguntar directamente. Dice Quique Reyes, dice, muy buena tarde, señor Joey. Un saludo muy grande primeramente a la señorita Lorna, que no está aquí. Y a usted, señor, si... Y si alguien hay en cabina, también un gran saludo. Pues no hay nadie en cabina porque no estoy en cabina, estoy transmitiendo desde mi casa. Ya todos vimos y leímos Capitán América número 1. ¿Podrías hablarnos ampliamente acerca de los cubos, ahora toppers, cósmicos? Y este sábado habrá plática, mil gracias. Buenas tardes. No hay plática este sábado, no me pidieron que diera plática. En el caso de los cubos cósmicos, son estas criaturas hechas de total energía que vienen de otra dimensión. En esta dimensión, en la dimensión del universo Marvel, se crean unos contenedores para tener toda esa energía. Agarran esa energía de otra dimensión, la meten dentro de este contenedor y lo que termina sucediendo es que este contenedor va de mano en mano concediéndole los deseos a las personas que lo poseen. Esta energía, después de haber tocado las manos y los psiques de varias personas para concederle sus deseos, eventualmente adquiere conciencia propia y se transforma de una criatura inerte, un ser de energía, a un ser de energía sí, pero ya con una forma física más humanoide, y proceden a utilizar todos sus poderes para seguir descubriendo lo que motiva a los seres vivos a hacer lo que hacen, ¿no? En el caso del cubo cósmico de la Tierra, eventualmente se vuelve una criatura llamada Cubic, después otra se vuelve una criatura llamada Cosmos, uno de los cubos cósmicos originales se vuelve The Shaper of Worlds, y pues básicamente es eso, ¿no? Que es, de hecho, por un tiempo se descubrió que el Beyonder no era un ser de otra dimensión de toda energía aparte del universo Marvel, era un cubo cósmico en forma fetal que todavía no había conocido cuál eran los deseos de los seres humanos, y lo que termina sucediendo es que crea la, ¿cómo se llama esto? La Secret War para conocer un poco acerca de los seres humanos, pero era un cubo cósmico que nació antes de su tiempo, ¿no? Pero básicamente son los cubos cósmicos, ¿okay? A ver, Daniel Alberto Vázquez dice, saludos, Joey, Lorna e invitados. Pues no está Lorna ni tengo invitados. Platicando con un amigo, me pidió que le recomendara cómics de Flash. No he leído nada del personaje. Recurro al programa para saber qué historias de Flash recomiendo. Sí, claro, con mucho gusto. Todo lo que escribió Mark Waid del personaje es buenísimo. Él, de hecho, no escribe a Barry Allen, él escribe a Wally West. Y todos los números son brillantes. De hecho, el que más te recomiendo es Flash Born to Run, que es el origen de Kid Flash, que es básicamente el Kid Flash Year One. Te lo recomiendo muchísimo. El que sigue es Return of Barry Allen, que también es genial, y de ahí en adelante todos son buenos. Y después viene un año donde Mark Waid deja de escribir Flash y Mark Millar y Grant Morrison lo toman. Esos 12 números no me llamaron mucho la atención, y cuando Mark Waid retoma el título también cae muchísimo, y Mark Waid desafortunadamente nunca logra volver a llegar a la cúspide como alguna vez lo hizo. Algo le pasa a Mark Waid, que cuando está escribiendo está muy bien. Si se toma un break del personaje, cuando retoma el personaje, todo se va al demonio. Más adelante, muchísimos años después, Geoff Johns toma el personaje y todos los números de Geoff Johns, especialmente los que dibuja, se me olvida el nombre del dibujante, pero es un dibujante que me encanta. Cuando está trabajando Geoff Johns en el título de Flash, Wally West también es genial, es buenísimo, es divertidísimo, a mí me encanta. Y también lo deberías de comprar y lo podrías recomendar bastante. ¿Cómo se llama? ¿Qué más te puedo decir? De Flash. Hay un número especial que se llama Iron Heights, que es muy bueno porque tienes que estar leyendo el título de Flash. Y también Flash Rebirth de Geoff Johns es muy bueno. Pero ya el título regular de Flash de Barry Allen es bastante malito. ¿Okay? Entonces te recomendaría todos los primeros años de Mark Waid y los primeros años de Geoff Johns, y después ya, nada más. Después vamos a ver por aquí. Polo Salas dice, un buen de preguntas. Bueno, Carlos, he visto que publican que Alfred se maquilla como Joker. Ay, Dios mío. En serio, a veces, y esto no eres tú, Polo, pero en serio, eso es la ignorancia de algunas personas me congela la sangre. Hace muchos años salió un cómic muy malo, escrito por Neil Gaiman, que eso fue lo que más me sorprendió, que un cómic tan malo lo escriba Neil Gaiman, un gran escritor, que se llama Whatever Happened to the Caped Crusader. ¿Qué le sucedió al encapuchado? ¿No? Al cruzado encapuchado, si lo quieres traducir tal cual. Pero bueno, ¿qué le pasó a Batman? Y eso toma lugar después de la historia que tampoco me gusta de Grant Morrison, que se llama Batman Rip. Después de Batman Rip viene Whatever Happened to the Caped Crusader, son dos números. Y en esos dos números está totalmente fuera de canon. Totalmente fuera de canon. No tiene nada que ver con Batman. Y es donde varios villanos cuentan diferentes historias de cómo ellos mataron a Batman. Y varias personas dan sus teorías de cómo es que Batman murió, etcétera, etcétera. Y sí, hay una escena donde Alfred se maquilla como el Joker. Pero es una historia fuera de canon, una historia imaginaria, una historia que no tiene nada que ver con nada. Y todo el mundo publicándolo en Facebook asustando a la gente. Entonces, es así como, muchachos, no publiquen cosas o compartan cosas que no tienen nada que ver con nada. Los tres Jokers no tienen nada que ver con esa estúpida historia. Es otra estúpida historia. Entonces, nomás, relájense. Dice, vamos a ver. Alfred se maquilla como el Joker. Ahí es donde no entiendo. Si Pennyworth es uno de los tres Jokers o es chiste de los dibujantes. No es chiste de los dibujantes. No es ninguno de los tres Jokers. Es simplemente una historia imaginaria que toma lugar después de la supuesta muerte de Batman en Batman Rip o Final Crisis. Cualquiera de las dos. No sé exactamente en qué punto de la historia lo puedes poner porque está fuera de continuidad. Al igual que Whatever Happened to the Man of Tomorrow, lo que le sucedió al hombre del mañana, una brillante historia de Alan Moore, que es la última historia de Superman, quisieron hacer lo mismo con Batman y le llamaron Whatever Happened to the Caped Crusader. Es malísima, es una basura y esa imagen viene de ese título. Dejen de pasarla, dejen de comentarla. Simple y sencillamente no tiene nada que ver con los tres Jokers, no tiene nada que ver con DC Rebirth, no tiene nada que ver con nada, excepto con Final Crisis y ¿cómo se llama? Batman Rip. Y está totalmente fuera de continuidad. Totalmente. La semana pasada quería decirte que la película de X-Men se me hizo muy buena. Mejor que Batman contra Superman y Civil War. Mi hija me preguntó por qué no salió Scarlet Witch con su hermano Quicksilver. Le contesté que fue por los problemas de Disney y Fox. Ok, tienes razón. En el cómic de bestsellers de Amazing Spider-Man, The Others, ya es un hecho de la evolución que sufrió Peter Parker o es solo una especie de what if. Desafortunadamente, The Others sí efectivamente es parte del canon, sí es una historia dentro de la continuidad, pero es tan mala la historia que ya está fuera de la continuidad. Los mismos fans, escritores y editores la han eliminado de la continuidad, entonces no te tienes que preocupar por The Others. The Others no existe, nunca existió, nunca existirá y no tiene por qué arruinar tu disfrute de los títulos del Hombre Araña, ¿ok? Edith Franken dice, sí, Joey, te veías bien, para nada serías gordo. Oh, ok, gracias. Por cierto, habla de Franken Richards, me comentaron en algún momento que era de los seres más poderosos del universo Marvel, ¿por qué? Pero resulta que obviamente sus padres fueron afectados por la radiación cósmica que le dieron sus poderes. Cuando él nace, él desde in vitro tiene los poderes cósmicos cruzando por sus venas. Y eso lo hace el mutante más poderoso de todo el universo Marvel. Él es capaz de crear mundos. No solo puede cambiar la realidad a su antojo, puede crear vida nueva. Tanto así como cuando viene la infame y estupidísima mega saga de Onslaught, que en verdad es triste. Supuestamente los Vengadores y los Cuatro Fantásticos dan su vida para poder detener a Onslaught, pero en vez de morir, ¿qué es lo que sucede? Los transportan a otro mundo por Franklin Richards. Un mundo que fue creado por él para que sus padres y los Vengadores no murieran. Esos son los niveles de poder que él tiene. Él puede reconstruir la realidad a su antojo. ¿Okay? Y todo es, obviamente, por sus poderes cósmicos. Y Víctor Gutiérrez dice, buenas tardes a ti y quienes te acompañen, absolutamente a nadie. Y me encanta que Víctor Gutiérrez está mandando su pregunta a las 7:19, cuando ya es obvio que no, que estoy totalmente solo en la Baticueva, y dicen, ¿y a quienes te acompañan? Lo que me queda clarísimo que Víctor no está escuchando el programa. ¿Qué te parecieron los finales de temporada de las series de DC? Y ahí que me queda claro aún más que no está escuchando el programa porque ya mencioné que no he visto los finales de temporada ni de Arrow, ni de DC Legends of Tomorrow, ni de Gotham, ni de Flash. ¿Y quién es el personaje que sale al final de Legends of Tomorrow? Pues no sé, porque no he visto el final de temporada. Lo que sí leí por ahí es que Alan Scott es la sospecha, y no va a ser Alan Scott. Nunca va a salir en Legends of Tomorrow, según dicen los productores. Y en cuestión de cómics, ¿qué te pareció el one-shot de DC Rebirth? Se nota que no estás escuchando el programa, ya comenté que se me hizo abominable. en particular la inclusión de Dr. Manhattan, la inclusión de los tres Jokers y sin duda que haya dos Wally West en este universo. Y de parte de Marvel, sé que son cómics y volverán a hacer el Capitán América. Bueno, es increíble, Víctor. Todo lo que resolví en la primera media hora, lo que me estás preguntando. Sé que son cómics que volverán a hacer el Capitán América. Bueno, pero ¿qué pensarías en el dado caso que realmente se quedara del lado de Hydra? Dejaría de comprar el cómic, o sea, ya. De hecho, ni lo estoy comprando ahorita. Entonces, pues obviamente no perdería este gran... noches de sueño, ¿no? Básicamente, lo único que te puedo decir es que se me hizo una ridiculez que lo volvieran un agente de Hydra. No tiene razón de ser, es tonto, es ridículo, es una bobada, es una brutalidad. Y obviamente todo regresará a su punto original eventualmente. Pero en lo que regresa a su punto original, pues lo único que tenemos que hacer es quejarnos. Básicamente de la misma manera que nos quejamos que Han disparó primero. Y aquí Alfonso López me hizo una pregunta, pero como él me dio un spoiler hace un tiempo, el spoiler de Giant Man, prefiero no contestar su pregunta porque qué tal si me manda otro spoiler dentro de su pregunta y queremos evitar todo tipo de spoilers en este programa y también todo tipo de spoilers para mí. Bueno, aquí también vamos a continuar con las preguntas de Soho Chat porque creo que hay pocas. Gus dice, ¿ya viste el final de la segunda temporada de Flash? Y después pone, jajaja, olvídalo. ¿Qué opinas del Capitán América Sam Wilson? Opino que no debería de existir. Ya tenemos a Steve Rogers de nuevo en acción. No hay razón alguna para que haya dos Capitanes América. No hay razón alguna para que uno de esos Capitanes América sea un afroamericano. No hay razón alguna para que Falcon, que es tan gran héroe como Falcon, ahora sea el Capitán América. Él siempre debe de quedar como Falcon. Hacerlo el Capitán América fue un gravísimo error. Visión dice, un saludo a todos en Comic Manía. Joey, tuviste oportunidad de leer Capitán América de Dick Spencer y DC Rebirth. ¿Qué no te gustó y qué no? Ya hablé largo y tendido acerca de qué me gustó y qué no me gustó en la primera media hora para que la tengan que escuchar. Yo sé que muchos de ustedes se brincan la primera media hora del programa, pero ahora se van a tener que escucharla porque ahí es donde hablo de DC Rebirth y de Capitán América. Y para contestarte rápidamente, ninguno de los dos me gustó. Said dice, hola, yo recuerdo que te pedí por Facebook si podrías decirme de qué se trata y si recomendabas Spider-Verse. Saludos, muchas gracias. Sí, lo recomiendo muchísimo. Es muy divertido. Una de las historias más divertidas de Marvel en muchos años. Y básicamente lo que se trata es que hay un grupo de personas llamados los herederos, The Inheritors, que lo que ellos hacen es comer hombres araña. A través del multiverso hay variaciones del hombre araña. Algunos son Peter Parker, algunos son Gwen Stacy, como todos sabemos. Algunos son el tío Ben, pero básicamente son los avatares de las arañas de cada uno de estos universos. Morlun fue un personaje bastante chafa, creado por J. Michael Straczynski, que llega a comerse a Peter Parker, no lo logra. No sabíamos que tiene una familia. En el Spider-Verse descubrimos que tiene una familia y que lo que ellos hacen es ir a través de todo el multiverso matando hombres arañas. El cómic es divertidísimo, te vas a reír mucho, te vas a divertir mucho. El final está muy 2-3. Tampoco me gustó que muchos hombres arañas sobrevivieran cuando muchos más debieron de haber muerto. El enfrentamiento entre Superior Spider-Man y el verdadero Spider-Man, o sea, el Doctor Octopus dentro del cuerpo de Peter Parker y Peter Parker, me gustó mucho porque no es un enfrentamiento físico, es un enfrentamiento de ideologías y mentales, de ver quién es verdaderamente el que debe de ser el hombre araña. Y yo creo que se da clarísima cuenta Otto Octavius que el que siempre debe ser el hombre araña y él debe ser el líder de los hombres arañas siempre es Peter Parker del universo 616. Hay cosas muy divertidas en el cómic. Me encantó. Yo te lo recomiendo muchísimo. No dudes en comprar todos y cada uno de los números del Spider-Verse, en particular Age of the Spider-Verse 2, que es la presentación de Gwen Stacy como Spider-Woman de su universo y curiosamente es la única buena aparición de Spider-Gwen. Okay. Aquí tenemos ¿cómo se llama esto? Un troll. Eric dice. Eric dice: un gran saludo para Joey Lorna, que aunque no los conozco, En persona me caen muy bien al escuchar el programa. Por cierto, Jovi, a mí me pasó lo mismo que al otro 99% de la audiencia. Me caías muy mal con tus comentarios y tu vida amorosa. Pero me he quedado con ustedes porque haces un muy buen programa y he intentado, ¿qué? Y he entendido mucha de tu actitud. Además de que sabes muchísimo de cómics. Muchas gracias, Eric. Y sí, efectivamente, tienes toda la razón. La gente me odia. Pero, ¿qué le vamos a hacer? No puedo cambiar para caerle bien a todo el mundo. Nomás puedo tratar de caerme bien a mí. Y desafortunadamente soy una persona muy odiosa por la vida. Y también dice... de hecho, es muy curioso ahorita que menciones que el 99% de la audiencia me odia, ¿no? Les voy a contar una historia. No voy a mencionar nombres. Es una chica que conocí ya desde un tiempo atrás, pero nos hemos vuelto buenos amigos este año, ¿no? Y una vez estábamos platicando, largo y tendido, porque nos habían contratado para trabajar en una tienda, y estábamos ahí platicando, y me confesó que me odiaba, o sea, que me conoció una vez en la mole y me odió. Y no le caía para nada bien mi actitud ni mi manera de ser, y sintió que era muy irrespetuoso con los concursantes de cosplay, que no me sabía sus nombres. O sea, dijo, este chavo me cae mal. Un amigo mutuo le dijo, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes, no lo tomes tan a pecho. Así es Joey, vas a ver si algún día lo conoces. Pues, es mejor de lo que es en el escenario. En el escenario es mucho más odioso que en la vida real. Y ella como que se quedó con la duda, pero bueno, me dio una segunda oportunidad. Y poquito a poquito nos hemos hecho amigos y ahora somos muy buenos amigos. Y lo que más risa me dio fue que cuando ella me conoció, me vio sin playera en el escenario haciendo mis tonterías. De hecho, tenía mi traje de sexy Green Lantern. Está horrible, es infame ese traje. Es el peor cosplay que jamás he usado. O uno de los peores que jamás he usado. Y lo que me da mucha risa es que ahora ya somos amigos y ella me está mandando imágenes recomendándome diferentes cosplays sin camisa. Entonces, como que poquito a poquito ya nos hemos vuelto muy buenos amigos y me acepta tal cual como soy. Todo un exhibicionista en potencia. Entonces, se me hizo como que muy lindo. Y pero bueno, Eric, no estás solo. Mucha gente me odia y después les termino cayendo bien. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Bernie dice, ¿en serio tienes 25 años? Sí, si no, no lo diría. Jorge Espinosa dice, Jovi, ¿qué opinas de la película de Gambit? ¿Crees que sí vaya a salir retrasada o podía cancelarse? En verdad no sé, yo creo que sí va a salir tarde o temprano porque es un personaje muy popular y lo que quieren hacer ahorita en Fox es crear una franquicia al estilo Avengers y pues es la única opción que tienen, sacar la mayor cantidad de películas posibles. Jerry Darko dice, Joey, ¿respondiste la pregunta de Harold Ordeal de Silver Surfer? Sí, Jerry, sí la respondí. Y aquí un chavo que se pone un nombre muy tonto, que no voy a decir. Dice que si he leído el cómic de 100 Bullets y dice que le ha gustado mucho la serie pero que las historias no se conectan. Mi pregunta es hacia dónde va la serie. Gracias por compartir tu tiempo. Nunca he leído 100 Bullets porque recordarás que a mí me gustan los cómics de superhéroes, no necesariamente los cómics de vértigo. 100 Bullets de Brian Azzarello nunca me llamó la atención porque tenía que ver con, ¿cómo se llama? Son pandillas y se iban a estar... ¿Sí es Brian Azzarello? Déjenme más confirmar que si 100 Bullets es de Brian Azzarello. Porque no quiero 100 Bullets. Lo que sí es... vamos a ver. Comic. No quiero dar mala información. Sí, es de Brian Azzarello. El arte nunca me llamó la atención. Se enfocaban como que en gangsters. Y sí... Es ¿cómo se llama? Es el género de pulp y el género de noir. En verdad, nunca me llamó la atención. Si yo voy a ver una película de cine negro, ¿no? De film noir, prefiero ver una película, no leerlo en un cómic. Si voy a ver... De hecho, Ed Brubaker hizo dos o tres cosas que tenían que ver con este mismo género de misterio, suspenso, film noir, pulp. Y no me gustaron, ¿no? O sea, como que me gusta más verlo en pantalla grande o en televisión. Pero no me llama la atención para nada verlo en un cómic. Y Brian Azzarello, nunca me ha gustado nada de lo que le ha escrito. Su Superman for Tomorrow se me hizo infame. Ni lo terminé de leer. Su Joker es la cosa más horrible que jamás he leído en mi vida. Lex Luthor, Man of Steel de Brian Azzarello sí me gustó. Y es hasta ahora el único cómic de Brian Azzarello que me ha gustado. Y también él está trabajando ahorita con Frank Miller en... The Dark Knight Returns, The Master Race. Y no, nomás no me gusta Brian Azzarello. No me gusta. Y lo conocí personalmente en la Mole y tampoco me cayó así como que muy bien la persona. Entonces, no he leído 100 Bullets. No sé hacia dónde va la historia. Y en verdad no me interesa. Creo que lo único que leí de ese género que sí me llamó la atención es Straight Bullets de David Latham. Lo leí una recomendación de él, leí los primeros tres números, me encantaron, y empecé a comprar Straight Bullets. Y igual eran como historias que, no, que tenían un hilo conductor muy tenue, ¿no? Pero sí, me llamó la atención y eventualmente David Latham empezó a hacer pura tontería y dejó de usar el cómic. Pero bueno. Jaime Z. López nos escribe en nuestro Twitter y dice, ¿qué superhéroe o villano te gustaría ver en el mundo, ¿cómo se llama? En el universo cinematográfico de Marvel? Personalmente me gustaría ver Kang, Marvel y Wonder Man. Yo estoy totalmente a favor de Wonder Man, aunque no sé si funcionaría en el universo cinematográfico. El Capitán Marvel, lo más seguro es que aparezca tarde o temprano con los Guardianes de la Galaxia. Y Kang se me hace un personaje interesantísimo y me gustaría verlo. No sé qué tan interesantes lo puedan lograr hacer en el universo Marvel, pero bueno, me gustaría ver cómo lo intentan hacer. Me encantaría ver un buen Barón Zemo, no la chafada que tuvimos, sino un buen Barón Zemo con los Masters of Evil. Eso me encantaría porque hemos visto ya a héroes pelearse contra héroes, a héroes pelearse contra un villano, pero no hemos visto a héroes pelearse contra un grupo de villanos. Entonces me encantaría ver al Barón Zemo y a los Masters of Evil. Polo Im dice, buenas tardes, Carlos, gracias por ponerme al tanto de DC Rebirth, ¿no? Ni un problema. Y lo del Capitán América, pues también me confunde, porque por eso dejé de comprar algunos cómics de Marvel. Pues sí, es bastante malo, pero bueno, ya di mi opinión de ambos y se nos acaba el tiempo y no quiero repetirla. Rodrigo Olvera dice, hola Joey, ¿viste el final de temporada de Flash? ¿Qué te pareció? Un saludo. No, no lo vi. Ya me arruinaron el final, pero no lo he visto. Ulises Zavala dice, saludos, Joey, en el cómic de Rebirth no he visto que diga nada del Dr. Manhattan. Este en medio del todo. Que no ha visto que diga que el Dr. Manhattan está en medio del todo. Bueno, lo que pasa es que al principio, recordarás, todo empieza con un reloj y un reloj se está armando. Como recordarás, John Osterman quería ser relojero y en su número especial de The Watchmen, creo que es el número 9, si estoy en lo correcto, vemos como los pedazos de un reloj se están cayendo y de ahí se va contando el relato. Obviamente el que está hablando del reloj en este momento es Wally West, pero de todas maneras yo creo que es para hablar de Dr. Manhattan. ¿Qué otro personaje del universo de Watchmen tiene poderes? Ninguno, el único que tiene poderes es el Dr. Manhattan. No creo que Ozymandias pueda robar tiempo. Recordarás que también el Dr. Manhattan tiene poderes de cuánticos. Entonces él puede ver el presente, pasado y futuro en una sola línea. Él sabría exactamente qué momento quitar del tiempo. Y recordarás que alguien les quitó tiempo a los héroes del universo DC. Les robó 10 años. No creo que Night Owl lo pueda hacer. No creo que Rorschach lo pueda hacer. Y mucho menos el Comedian. Lo más seguro es obviamente que lo hizo Dr. Manhattan. Y también es ridículo que haya dejado ahí como pista el botón de la carita sonriente del Comedian. Porque pues, si todos recordarán, ese botón, la cara sonriente, con el pedacito de sangre, con la gotita de sangre, está enterrada con el Comedian. O sea, de todas las cosas, sería como que lo más ridículo dejar. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? DC está haciendo cosas muy ridículas últimamente. Hace poco compré la saga de Gates of Gotham, que yo... Me han preguntado mucho acerca de ella, yo la he evitado, no me llama la atención para nada. Y veo que Batman es Dick Grayson. ¿Por qué se hizo este cambio de papeles? Vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó en este momento? Es su muerte. Batman, entre comillas, muere al final de Final Crisis. Alguien tenía que tomar su lugar y Dick Grayson es el que se vuelve Batman por un tiempo. Uno de los peores Batmans, por cierto, porque se la pasa sonriendo todo el tiempo. Polo Intem dice, Doomsday peleó contra un ser llamado el Radiante del planeta Calatón. Efectivamente, el Radiante es el ser que lo derrota y lo termina enterrando en la Tierra. Muchísimas gracias, Radiante. Nos diste el problema. Te quitaste el problema y nos lo diste a nosotros. Federico Lora dice, ¿puedes hablar del origen de Nightcrawler, por favor? ¿Y qué te pareció su actuación? Bueno, me gustó muchísimo la actuación del chico que hace de Nightcrawler en X-Men Apocalypse. Pero Alan Cumming en X-Men 2 hace un mejor Nightcrawler. Me gusta más el acento que utiliza, sus expresiones faciales. su timing cómico. O sea, Alan Cumming es su mejor actor. El chavito Cody McPhee está muy chavito todavía. No llega a sus niveles, pero se ve bien el personaje. Básicamente, como todos sabemos, Azazel y Mystique tienen relaciones sexuales, tienen un hijo. Su hijo se llama Nightcrawler, está deforme, se parece a un demonio, al igual que su padre. Y tiene los poderes de teletransportarse porque es un mutante, por parte de su madre, me imagino. Y después, más adelante, descubrimos en una estúpida historia llamada The Draco que lo que quería hacer Azazel era tener varios hijos que tuvieran facciones demoníacas y que tuvieran el poder de teletransportarse para eventualmente crear un portal para que él pudiera teletransportarse de su dimensión a nuestra dimensión y poder crear todo tipo de caos. Muy mal en la historia, por cierto. Y desde muy niño tenía grandes habilidades, ¿cómo puedo decir esto? Gimnastas, nuestro buen amigo Nightcrawler, lo que hace que él entre a un circo. Lo querían meter en el show de freaks, ¿no? En el show de gente rara. Él quería ser un acróbata, eventualmente le permiten ser acróbata. Y mucha gente cree que lo que él está utilizando es una máscara, no que es su rostro real. Su nombre real es Kurt Wagner, es alemán. Y cuando él estaba trabajando en el circo alemán, pues era como que muy famoso, porque había pocas personas que podían hacer todo lo que él podía hacer en el trapecio. Cuando la gente descubre que no es una máscara lo que está utilizando, sino su rostro, les entra el miedo porque parece un demonio y deciden matarlo. Y cuando el profesor X lo encuentra, están a punto de matarlo. Le encantan las películas de pirata, sabe utilizar las espadas, puede pelear con ambas manos y su cola, es un excelente espadachín, se divierte mucho siendo gracioso, es muy divertido, a pesar de que es uno de los más feos mutantes, es el que tiene el corazón más limpio y más puro. Su madre adoptiva era una bruja llamada Margali Swardos. Su hija, la hija de Margali, que se llama Amanda algo, se me olvida su apellido, es una de las primeras novias de Nightcrawler. Más adelante se vuelve un cura, se vuelve un padre, y después descubrimos que eso fue pura mentira. Muere y ahora ya está, ya regresó a la vida. Y básicamente es todo lo que te puedo contar acerca de Nightcrawler. Jesús Rodríguez dice: ¿qué tal, Joey? ¿Podrías hablar un poco del destino de Donald Blake y US Agent? ¿Huh? ¿Podrías hablar un poco del destino de Donald Blake y US Agent? Pues mira, yo lo que te puedo decir de Donald Blake es... Espérate, sí es, pero no quiero confundirme. Es la identidad secreta de Thor por mucho tiempo, el doctor Donald Blake, y era un doctor que era cojo de una pierna. Todo el mundo pensaba que, bueno, hasta él mismo pensó por un tiempo que él adquiere los poderes del dios del trueno. Después descubrimos que él siempre fue el dios del trueno y lo hicieron un humano para que aprendiera la humildad. Por mucho tiempo él transita entre ser Don Blake y Thor. Eventualmente la identidad de Don Blake desaparece y retoma la identidad de Don Blake cuando Michael Straczynski empieza a escribir el título ¿cómo se llama? De Thor, un poco después de la Civil War, porque Thor había muerto. Por un rato, si estoy en lo correcto, fue Dan Jurgens, que estúpidamente lo mató, porque por eso se le conocía a Dan Jurgens, por matar íconos, ¿no? Mató a Superman, uno de los escritores que mató a Superman. Mató a Thor, Thor regresa y vuelve a utilizar su identidad de Donald Blake, y hasta donde yo sé, ya la dejó de usar. Y US Agent, hasta donde yo me había quedado, era miembro de los Thunderbolts, había entrado en una pelea con alguien, se me olvida con quién, y perdió ambas piernas y mitad de la cara y todo eso, y básicamente era la persona del gobierno que se encargaba de cuidar a los Thunderbolts. Piedad dice, Piedad para Siniestro dice: hola Joey, mándame un saludo, qué bueno que estés de regreso. Bueno, muchos saludos, mi querido Piedad. Y vamos a ver si es todo lo que tengo en... vamos a ver. Y aquí tenemos el potrillo. Joey, ¿cuál es actualmente la diferencia entre la JL, la Liga de la Justicia, y la Liga de la Justicia de América? No tengo ni la menor idea. Hasta donde yo me... No sé si ya les he comentado, no estoy leyendo nada de DC. Absolutamente nada de DC. Hasta donde yo me quedé, la Liga de la Justicia era un equipo independiente del gobierno americano, y la JLA era un gobierno patrocinado por el gobierno americano para proteger a los seres humanos en caso que la Liga de la Justicia decida irse contra los seres humanos. ¿Ok? Pero hasta ahí. Y dice Mariana, nos dice, ¿qué historias de Batman recomienda? Estuvo bueno ese, Mariana, estuvo bueno. Eso fue obviamente nomás un chiste de Mariana. Pero dice, ¿qué leo para entender bien a Fénix de X-Men? Mira, en verdad lo único que tienes que leer para entenderla muy bien es la saga de Fénix Obscura, es lo mejor del personaje. Es lo más interesante del personaje. Verás por qué se vuelve, se torna y se vuelve mala. Y pues sí, el TP es muy fácil de conseguir. De hecho, creo que hasta también está en español. Y lo único que tienes que saber de ella es que la razón por la que existe Fénix es porque sintieron que el nombre Marvel Girl ya no le funcionaba a Jean Grey porque ya no era una niña. Y había alguna locura por ahí que decía que no se podía volver Marvel Woman, porque nomás iba a ser como que lo mismo, nomás que en vez de ser Girl iba a ser Woman. Hicieron cambiarle por completo el nombre y cambiarle por completo el diseño de traje, y se les ocurrió el nombre de Fénix y le dieron un origen a este nombre de Fénix. Los X-Men están en el espacio peleándose contra unos sentinelas. A la hora de regresar a la Tierra, se rompe la protección que tienen contra la radiación solar. Jean Grey es la única que puede pilotear la nave y protegerse de la radiación solar. Lo hace, pero cuando llegan a la Tierra, su cuerpo está súper cargado de radiación solar, lo que le aumenta sus poderes telepáticos, telequinéticos, y le agrega el poder de la piroquinesia. Y como dicen por ahí, el poder absoluto corrompe absolutamente, y ella lo que va adquiriendo poco a poco es poder absoluto. Más adelante descubrimos que no fue la radiación solar lo que le dio superpoderes, sino fue que una fuerza llamada la Fuerza Fénix quería sentir qué era vivir como ser humano, y intercambia lugares con Jean Grey, pone a Jean Grey a dormir en el fondo de la bahía de Hudson, y la Fuerza Fénix se toma su lugar. Y es la que se vuelve villana en la saga de Fénix Obscura y eventualmente muere. Pero si quitamos todo eso, si quieres entender bien el personaje de Fénix, léete la saga de Fénix Obscura y San se acabó. Aquí dice Piedad Barsiniestro, me manda una imagen, dice, ¿reconoces a este Nightwing? Saludos. Y pues no, en verdad no lo reconozco. Pero bueno, gracias por la imagen. Y vamos a ver A ver, aquí vamos a borrar la pregunta de Alfonso. No quiero que haya otro spoiler. Pablo Rivera dice, es la primera vez que escucho tu programa, es la primera vez que te vi. Perdón, una vez más. Pablo Rivera dice, es la primera vez que escucho tu programa. La primera vez que te vi fue en una transmisión de una tienda de cómics donde hablaste de Civil War. Me cambió la vida esa plática que diste. Saludos. En serio, qué bueno que te gustó. No mucha gente le gustó la plática por la misma razón de que obviamente estaba hablando mal de Civil War, y a mucha gente le encanta Civil War, pero ¿qué te puedo decir? Yo tengo que ser muy honesto con los escuchas, y de vez en cuando mi honestidad me mete en gravísimos problemas. Pero bueno, no puedo mentir, no puedo decir algo que no siento, entonces tengo que ser como que muy honesto. Y en el caso de Civil War sí fue un cómic que yo detesté total y completamente. Y la película, tristemente, yo quería amarla con toda mi alma y todo mi corazón. Y desafortunadamente no fue así. O sea, no tienen ni idea qué tan feo me afectó el en serio querer amar una película y descubrir que, no es tan buena como yo creía. Ah, qué tristeza. Y bueno, ya veo que son las 7:49. Ya se nos acabaron las preguntas. Ya logré responder todo, afortunadamente. Déjenme nomás checar y cotejar si efectivamente no tenemos ninguna pregunta. No. Ya todo, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Perdón, es que me acaba de llegar algo de que esto en verdad no sé si sea real. Pero me acaba de llegar algo que se llama Naval Traveling y dice a sus órdenes, y es una ida a la Comic Con del 2016 desde $2,679. Salida julio 20, que no entiendo por qué, porque la Comic-Con no toma lugar en julio. ¿Sí? ¿Toma lugar en julio 20? Pues no sé, dice que incluye vuelo de Aeroméxico, no sé. Pero me acaban de mandar esto, lo voy a compartir con ustedes, no sé qué tan real sea, pero me imagino que algunos de ustedes sí quieren ir a la Comic-Con de Nueva York. Entonces esta puede ser su última oportunidad. Yo en verdad sé que, bueno, llegar a San Diego es fácil. Conseguir hotel se vuelve un poquito más difícil. Pero lo más difícil es conseguir los boletos. Porque la única manera que puedas tener los boletos es que estén a tu nombre. Entonces no sé cómo estos chicos han conseguido boletos. Les voy a preguntar. Pero lo que sí voy a hacer es obviamente tratar de que todos ustedes tengan esa información. Y ya si ustedes quieren confiar en esta gente, pues ya es cuestión de ustedes. Y pues ya veo que son las 7:51. Ya se nos acabaron todas las preguntas. Ya contesté todo lo que se podía contestar. No sé si pueda yo llenar, en verdad, 9 minutos con solo mis palabras. Y pues en verdad no lo quiero ni intentar. A ver, vamos a ver. Alberto González, además me dice muchas gracias porque aparentemente también me vio en Fantástico. Bueno, veo que no tengo nada más aquí en el Twitter. No tengo más en Comic Manía. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a terminar el programa 8 minutos antes. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Más que nada, muchísimas, muchísimas gracias por todas sus preguntas. Perdón a todas las personas que no les pude contestar largo y tendido acerca de cosas como Gang War, que pues, es un cómic que leí hace muchísimo tiempo y no recuerdo mucho porque es muy malo. O Herald Ordeal, que también recuerdo algunas cosas así como pequeños flashes, la creación de Morg, el enfrentamiento de todos los heraldos contra Morg, porque en verdad se me hace un cómic así bastante, bastante malo, y pues obviamente no le tengo como que mucho afecto ni mucho cariño, y por eso también se me olvidó. Lo siento mucho a todas las personas que querían, bueno, la persona que me preguntó acerca de Mr. Sinister, es un personaje que desconozco en su gran mayoría por la simple y sencilla razón de que me rehusé a leer los cómics de los 90 donde él aparece, y porque desafortunadamente en varios de esos cómics nos daban versiones diferentes de su origen y habían cambios aquí, cambios allá. Desafortunadamente los 90 no fue como que el mejor momento para la continuidad de los Hombres X, porque habían como que muchas variaciones. Yo creo que lo mejor que sucede en los 90 con los Hombres X es la caricatura, que hace que mucha gente le llame la atención la caricatura, porque mínimo era consistente, constante, y la continuidad era mucho más fácil de seguir. Al menos es lo que yo espero. Yo solo vi los primeros capítulos de la serie animada. Desafortunadamente, la serie animada... creo que ya vamos a cerrar el Twitter. En los primeros episodios trató de adaptar algo con los sentinelas y no sé, como que simple y sencillamente no me llegó la serie, pues por eso la empecé a evitar, y ya cuando me di cuenta ya nunca la volví a ver. Pero bueno, yo sé que a muchos de ustedes les gusta, entonces no hablaré mal de ella. Pero a ver si me... Pues bueno, señores, muchísimas gracias por todo, por su paciencia, por decir que les gusta el programa. En serio, eso me da ánimos para continuar. Pero bueno, voy a ver si puedo matar nomás un último minuto, y este programa será 5 minutos más corto. Y ya lo estaré subiendo hoy, mañana más tardar, para que todos ustedes tengan un programa de Comic Manía fresco y listo para empezar el fin de semana. Y bueno, pues déjenme preparar la canción. Ya que tenemos 5 minutos que matar, pues los voy a dejar con una canción para que haya 3 canciones por este programa. Y bueno, como podrán ver, desafortunadamente, cuando estoy solo, el programa no puede ser tan dinámico porque no tengo nadie con quien platicar. De hecho, tenía muchas cosas que contarle a Lorna acerca de mi experiencia en Disney, ¿no? Cómo se burlaba mi sobrina de mí. Pero eso solo es gracioso si se lo cuento a Lorna. O cómo después de muchísimos años se me finalmente quitaron todos los miedos de las... ¿cómo se llama esto? De las montañas rusas. Porque yo le tenía pánico y pavor a las montañas rusas. Y tengo toda una historia larga y tendida acerca de por qué le tengo pánico a las montañas rusas. Pero igual eso me imagino que será mejor si nos esperamos. Para que se lo cuente a Lorna. Porque obviamente Si se lo cuento al horno es mucho más divertido que si más lo cuento al aire. Y veo que tenemos dos últimos mensajes antes de que terminemos el programa. Enrique García dice, ¿quién es Adam Warlock? Ojalá haya tiempo de contestar. Bueno, ya con eso ya me resolviste mis cinco últimos minutos. Y dice Edith Franken, gracias por contestar. En otro tema, ¿sí te invitarán a una convención en Querétaro como presentador? ¿Vendrías? Sí, si me invitan a cualquier parte de la República Mexicana y no estoy ocupado en esas fechas, claro que iría. En Querétaro ya nomás solo he ido una vez, que fue para dar una plática acerca de Secret Wars en Fantástico Querétaro, o mejor dicho, Comic Castle Querétaro. Y fue la única vez que he ido, la única vez que me han requerido ahí, pero obviamente yo con mucho gusto regresaría, nomás pues, si es una convención, pues me tienen que pagar mi viaje, me tienen que pagar mi estancia, y en algunos casos también me tienen que pagar mi comida. Y en Fantástico, pues nomás tengo que ponerme de acuerdo con la gente de Fantástico para ver si me envían a Comic Castle Querétaro, pero también eso depende de los gerentes y los dueños. Pero sí, claro, claro que sí iría, mi querida Edith, no veo por qué no. Y Enrique García, bueno, ya contigo cerraremos el programa y tu pregunta va de la siguiente manera: ¿quién es Adam Warlock? Y la respuesta es la siguiente: hay un grupo de científicos llamados The Enclave, son cuatro hombres normales que deciden crear inteligencia artificial, quieren crear un ser todopoderoso que sea un arma de ellos contra cualquier otra persona que se enfrente a ellos. Básicamente quieren crear, pues sí, al igual que el creador de Doomsday, quieren crear un arma, quieren crear el hombre perfecto. Entonces utilizan todas sus habilidades científicas para crear a un hombre perfecto. Esta criatura se va del laboratorio y crea un capullo gigante. Y en ese capullo está ahí gestando y está a punto de llegar a su madurez. Los miembros del Enclave raptan a Alicia Masters para que ella entre a la cueva donde está esta criatura y pueda tocar su rostro y pueda hacerles una, ¿cómo se llama esto?, una semblanza de su rostro en mármol. Sí, suena como muy tonto, pero pues es lo que sucede. O si no, en mármol, en barro. Porque ella, recordarán, es una escultora. Y en el momento que raptan a Alicia Masters, que es la novia de la mole, obviamente los Cuatro Fantásticos se involucran, los Cuatro Fantásticos llegan, un miembro del Enclave muere, pero resulta que esta criatura que ellos han creado nace, y cuando esta criatura nace es un hombre totalmente dorado, con cabello igual dorado, con unos calzoncillos rojos, y es muy poderoso, es perfecto, tiene poderes cósmicos, tiene poderes de energía, puede volar, invulnerable, super fuerza, ¿sabes? Casi que sí, los poderes que siempre le dan a todos los superhéroes, o al menos los sobrehumanos. Y él llega ahí, no quiere tener nada que ver con sus creadores, no les tiene nada de, ¿cómo puedo decir esto?, de lealtad a ellos, porque sabe que son hombres que lo quieren utilizar como un arma. Y él decide irse de la Tierra porque no quiere lidiar con ellos ni con sus tonterías. Y se va de la Tierra y divaga por el universo. Su nombre original en ese entonces era Him, o Él, así de simple. Eventualmente los miembros del Enclave crearán una criatura llamada Her, que es una versión femenina de Adam Warlock, y eventualmente esta criatura se volverá parte del universo Marvel y tendrá diferentes nombres. Uno de ellos fue Kismet y el otro fue Aisha, y hasta donde yo sé, si los rumores son correctos, esta versión femenina de Adam Warlock será uno de los villanos en Guardians de la Galaxia 2. Pero retomando a Adam Warlock, él está divagando por el universo. Se enfrenta dos o tres veces con Hulk, algunas otras veces, creo que con Thor es con el que se enfrenta, tal vez creo que con Hulk, pero con el que sí te les puedo asegurar que se enfrenta es con Thor, creo que en algún momento con los Vengadores, pero nomás está teniendo como sus aventuras en el espacio. Y eventualmente conoce al High Evolutionary, el Alto Evolucionado, que él crea criaturas humanoides, y había creado una tierra alterna llamada Counter Earth, que es un reflejo de la Tierra. Y era una tierra perfecta que él creó sin pecado alguno. Y resulta que una criatura que él crea, que se llama The Man Beast, que creo que era un lobo transformado en ser humano, lo vuelve antropomorfo. Lo que hacía el High Evolutionary era crear animales antropomorfos. Y resulta que esta criatura llamada The Man Beast va a Counter Earth para crear todo tipo de desastre. Y lo que hace Adam Warlock es enfrentar al Man Beast para básicamente derrotarlo y regresarle la inocencia a Counter-Earth. El High Evolutionary es el que le da la Infinity Gem, que corresponde al alma. De hecho, no sabían que habían otras Infinity Gems, entonces nomás creen que hay una. Y le llaman The Soul Gem, la gema del alma. Se la da a Adam Warlock para que utilice con su, contra la batalla que tendrá que emprender contra el Man Beast. Y es lo que hace. Él muere por los pecados de la gente de Counter-Earth y después sigue divagando por el espacio. Jim Starlin toma control del título. Y empieza a hacer cosas bastante lindas con el título. Y es cuando decide que se va a enfrentar contra su yo del futuro, el Magus. El Magus es la versión villana del futuro de Adam Warlock, que se hace bueno. Perdón, que se Warlock, que es bueno, en el futuro se hace malo. Cuando es malo, entra otra vez en un capullo y cuando sale del capullo ya no es color dorado, ya es color como azul tirando a púrpura. Se va al pasado para crear una iglesia, The Universal Church of Truth. Sí, ¿no? Sí, The Universal Church of Truth. Y no, déjenme confirmar ese dato porque no quiero decirles nada mal. Universal Church of Truth. Y básicamente lo que hace con The Universal Church of Truth nuestro buen amigo Jim Starlin es atacar a todas las religiones del planeta Tierra. Y Warlock se enfrenta contra Magus y después descubre que el Magus, aunque es una persona, es un villano, su misión es derrotar a Thanos. Entonces, básicamente, al final del día, el Magus va a hacer algo bueno. Warlock se opone a esto, se enfrenta al Magus, derrota al Magus, derrota a Thanos y muere. Y después, cuando viene el Infinity Gauntlet, regresa a la vida, porque aunque él murió, su alma estaba dentro de su gema. Y lo que termina sucediendo es que tres personas mueren y él, Gamorra y su amigo Pip the Troll regresan dentro de los cuerpos de estas personas que murieron, como que sus almas habitan estas personas y cambian los cuerpos para que se reflejen a cómo ellos se veían en vida. Y pues básicamente lo que se dedica a hacer Adam Warlock es divagar por el universo y cada vez que puede es enfrentarse contra Thanos y tratar de derrotarlos, son como enemigos de siempre. Y lo curioso es que sí, eventualmente muere otra vez Adam Warlock, y cuando es recreado está también otra vez en su capullo, pero en vez de salir después de cierto tiempo, sale un poquito antes, y por eso es que durante el cómic de Guardians of the Galaxy, el Adam Warlock que aparece ahí no es tan sabio, no es tan inteligente, y se ve mucho más chavo, porque es un Warlock que salió de su capullo antes de tiempo. Y pues básicamente es lo que les puedo contar acerca de Adam Warlock. Y ya ahorita ya me pasé de tiempo. Muchísimas gracias por escuchar el programa. Muchas gracias por todas sus preguntas. Muchas gracias por su paciencia. Si en algún momento parece que los estoy regañando de que no me escriban a mi inbox, o que por favor lean la página antes de hacerme preguntas, o no contestar las preguntas de Alfonso porque ya me spoileó y no quiero correr el riesgo de volverme a spoilear. Bueno, lo siento mucho, pero recuerden, digo, sí seré un conductor de un programa de cómics, pero también soy un ser humano y hay ciertas cosas que me afectan, y algunas cosas me afectan para bien y algunas cosas me afectan para mal, y las cosas que me afectan para mal me hacen que yo pues, me enoje y me altere, y como les digo, no soy perfecto, tengo que sacar esa alteración y ese dolor hacia ustedes. Espero que les estén, que no les moleste demasiado y que sigan escuchando el programa. Y si no, pues bueno, fue un placer tenerlos con nosotros el día de hoy, y puede ser que sea la última vez que me escuchen. Pero bueno, esperemos que ya la próxima semana todo regrese a su normalidad y pueda hacer el programa desde la cabina de Comic Manía, donde le podré contar al Lorne algunas de las historias que sucedieron en Walt Disney, que fueron bastante divertidas, y también algunas de las cosas que sucedieron en la TNT del fin de semana pasado, que fueron bastante divertidos. Y eventualmente les contaré qué sucederá en la StarCon de Aguascalientes, porque ya me confirmaron que sí voy a estar en la StarCon y sé que me voy a divertir bastante. Y espero que me dejen llevar mi cosplay de Goku. Damas y caballeros, ha sido un placer hacer este programa llamado Comic Manía para todos ustedes. Espero que se hayan divertido. Y si no, pues no se preocupen, me pueden escribir a @comicmaniamx o a comicmaniamx en Facebook. o a donde ustedes quieran para poder quejarse amargamente. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Saturday morning, jumped out of the chair, all the way to